Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas, la humedad 74%, cielo algo nublado. El grupo Clarín realizó una confesión anticipada de la ilegalidad al anunciar que no acatará la ley de medios. Así lo sostuvo el coordinador de planeamiento estratégico de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Luis Lázaro. Son decisiones que tiene que tomar esa estructura empresaria en términos de cumplir o no con una ley de orden público sancionada por el Congreso de la Nación, ¿no? Es casi una confesión anticipada de paso a la ilegalidad. De manera que, bueno, sabrán ellos cuáles son los elementos a partir de los cuales anuncian o comunican o amenazan con colocarse por fuera de la ley en un país como la Argentina y, por lo tanto, exponerse a las medidas administrativas y el procedimiento que la ley establece. Pero que no se adecuará a las normas y que no acatará el plan de desinversión previsto en el artículo 161 de la ley de medios. Revelan que el chofer del micro accidentado en Jujuy se distrajo con su celular. El fiscal que investiga el choque en el que murieron 4 hinchas del Club Talleres de Perico señaló que el conductor que embistió el camión estaba enviando mensajes de texto. Jorge Zurueta agregó que cuando el hombre se dio cuenta de que el micro que conducía estaba próximo al otro vehículo, ya estaba pegado al camión y no pudo impedir la colisión. Tanto los hinchas de Talleres de Perico accidentados iban todos parados en el semirremolque del camión que fue chocado de atrás por el ómnibus. Tránsito. Atención, que se debió cortar la autopista Córdoba-Rosario en sentido Rosario por un bajo de asfalto y pavimento en el kilómetro 328, se deriva el tránsito por la 9 Vieja. Hay un operativo de seguridad vial de Gendarmería y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se transita por los desvíos a 60 kilómetros por hora. Por otra parte, todo lo que hace al puente Zárate Brazo Largo, con mega operativos de control de alcoholemia, verificación técnica, seguro y, por supuesto, velocidad máxima en puentes, 80 para todo tipo de vehículos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 4 décimas, la humedad 74%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que el viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que Un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señoras y señores. Estamos dando comienzo a Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolos aquí con un combo de gente loca, loca, que participa tratando de entender un poco qué es lo que pasa con los medios de comunicación, con las noticias, con la música, con la información, con el humor, con distintas cosas que van ocurriendo. Para eso contamos con un equipo, con una planta, podríamos decir. Entre ellos está Miriam Lewin. ¿Cómo te va? Mira, ¿qué decís? Buen día. Luciano, ¿no será mucho? ¿Qué cosa? Todo lo que tenemos que hacer, entender, sí, los, bueno, medios de comunicación. Pero somos realidad. Un montón, además, no, somos como 10 hoy día, además. Así que vamos a poder darle cobertura a todo ese tipo de cuestiones. Seguro. A mí una de las noticias que me sorprendió en el día de hoy fue el reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo de la CGT de Caló, la Confederación General, sí, de Trabajo, que encabeza el metalúrgico Antonio Caló, y el rechazo al recurso que había presentado Moyano, sí, el ex líder de la CGT, que pretendió legitimar con un escrito la elección en la que había sido reelecto como cabeza de la CGT. Una de las cuestiones que dan cuenta de la descomposición que se da, está dando en el seno del moyanismo, es la pelea con su histórico asesor Héctor Recalde, un gran abogado laboralista que hacía más de 20 años que era amigo de Moyano y abogado de la CGT. Vamos a retomar seguramente ese tema, sí, porque es uno de los temas importantes del día, sin duda el no reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo a la CGT de Moyano. Hoy está con nosotros para compartir el programa una periodista que yo leo mucho desde hace muchísimos años, yo diría como 35 años por lo menos. Por favor. Y a los 35:40, la señora Irina Hauser. ¿Cómo te va, Irina? ¿Qué decís? Muy bien, muy feliz de estar acá. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Muy contenta. Vale, ¿nos escuchabas alguna vez acá, sí, en el programa? Sí, alguna vez sí. ¿Y te vas a quedar acá en el programa o no? ¿Tengo que prometerlo ya? No, puedes no prometerlo, ¿viste? Nosotros somos muy lábiles ahí, puedes decir sí, después no te hagas ningún problema. Ahora decimos que sí, después un poquito de misterio no viene mal. Bueno, hubo un fallo, bueno, no un fallo, sino una decisión muy importante en el día de ayer alrededor de dos camaristas que están rondando la ley de medios, ¿no? Vienen pasando muchísimas cosas alrededor de la discusión judicial sobre la ley de medios. La noticia de ayer, claro, es que renuncian dos camaristas, que son dos integrantes del tribunal justamente de Alzada, que tiene que resolver tanto sobre la validez de la ley como ahora sobre una pedido de ampliación de medida cautelar que presentó Clarín para seguir eximido de la aplicación de la obligación de desinvertir. Caramba, se está moviendo eso, ¿eh? Vamos se mueve a hablar, mucho, vamos se mueve a hablar mucho sobre la eso, justicia. Irina, a lo largo de la mañana para precisar, porque además hay una cosa que está pasando alrededor de la justicia y sobre todo de la justicia que está vinculada a el artículo 161, el 45, que son los dos artículos que están cuestionados en la ley de medios. Esta situación que se da en la justicia está bastante difícil de desentrañar, porque son términos muy técnicos y son situaciones técnicas muy propias de la justicia. Así que estaría buenísimo que avancemos en esa línea. Allá vamos. Me parece muy bien. ¿Cómo le va a usted, dice? Y hey, Luciano, acostumbrándome, quiero tocar dos puntos. ¿En qué sentido? El primero sobre esta vergüenza, ¿no?, del ministro de Economía, que dijo que no iba a darle ni un dólar a los fondos buitres. Sí. Y yo quiero cambiar el nombre de fondos buitres porque me parece una nominación hostil hacia alguien, claro, que reclama su legítimo derecho. Diría que hay un acuerdo universal sobre eso, ¿eh? No, sí, es una cuestión del gobierno, no es que el gobierno este le dice fondos buitres. De los deudores, ¿no? Sí. Pero yo, ¿por qué no llamarlo fondos teros, por ejemplo? Fondos teros, porque, bueno, también estaría teros. Bueno, porque usted sabe que los teros lo que hacen, ¿no? O sea, ponen los huevos en un lado y hacen ruido en otro, digamos. ¿Qué pasó? Sí. ¿No? Están cantando en Ghana y tienen los huevitos en otro lado. En Nueva York. En Nueva York. Ahora, lo que le quiero decir es esto, es... Sí. La futura... Va, la esposa del futuro presidente de Estados Unidos, pertenece a uno de estos fondos teros. No, y nosotros estamos acá, prácticamente... invitándole un duelo, bofeteándole la cara. Sí. ¿Hasta dónde va a llegar el kirchnerismo, Lucero Galende? No sé, la verdad, eso es una pregunta que usted se hace solamente, ¿no? No sé si tiene una respuesta, digamos. Tengo una respuesta que la voy a tratar en el programa, pero permítame antes de incursionar. Dígala. Quiero agradecer a Miriam Lewin, que ayer, ante la falta... No es nada. ...de mucamas. Me emociona. Ante la falta de mucamas... ¿Qué día que fue? Fue planchar. Y quiero destacar la destreza de la plancha, ¿no? Son años, sí. Ahora, ¿no le quedó un cenicero por ahí? Porque estábamos revisando con madre. ¡No! Y es como que nos faltaba un cenicero. Si usted tiene... Qué fea la actitud. ¡Qué vergüenza! No quiero revisarla ahora, pero capaz por error. Se llevó un cenicero, mire. A la salida le muestro la cartera. No hace falta que lleguemos a este momento. Por favor. Carlos, simplemente Carlos Urano. ¿Para qué, en qué mal momento nos hace entrar a todos? Sí, porque la verdad es que... sospechar de ese modo de periodista prestigiosa como la señora Lewin. Nos removimos todos de la silla, Magallanes. Y además viene de hacerle un favor enorme. Sí, viene de planchar en la casa en el día de ayer. Claro, una generosidad. Una generosidad admirable. Le dio algo de comer, algo. Me fui hasta allá tan lejos. Sí. La verdad, Magallanes, por lo menos me hubiera acercado a la estación en auto. La vi desde el altillo igual, ¿eh? Cuando se iba, la vi desde el altillo. Que la revisaba con la mirada. No, hasta que llegara, cuando la estaba mirando con ese paso cansino que la caracteriza a usted al llegar a la estación, madre me dice, Magallanes, nos falta un cenicero. Y ahí digo, no voy a ir a correr hasta allá. Así que, fíjese, por ahí. Pero ahí se me quedó pegado, me lo llevé. No, Son cosas que pueden pasar. ¿Qué dice? Por favor. ¿Cómo anda, abuela? ¿Todo bien? Todo muy bien, Lucho, por suerte, todo muy bien, con mucha, mucha, mucha información. Me alegro muchísimo, vamos a estar despachando también el señor Santiago Lucía, está con nosotros. ¿Qué dice, Santi, todo bien? ¿Qué tal, cómo te va, Luciano? La actividad que empezó temprano, está jugando Mona con París, después va a jugar Juan Martín del Potro, además debutan los argentinos en la NBA, la verdad que de todo. No se puede. ¿Por qué no puede trabajar así? Porque hablas muy rápido, Santiago, tienes que tratar de hablar un poco más despacio. No persigas otra vez con eso, después yo tengo algunos traumas, me empiezo a escuchar cómo hablo con mi hijo, yo creo que lo hago de manera correcta, pausada. Ahí lo estamos distorsionando a propósito para que se distorsione la voz. Se me está generando un trauma medio raro, ¿no? Sí. Con esto de que hablo rápido. La verdad que no sé de dónde lo tenés sacaste. Un impulso inicial, después regulás, digamos, pero es como que salís en primera patinando, digamos. Eso llama la atención, Santiago. Yo la verdad que no sé de dónde lo sacaste. Hoy vine en bicicleta temprano, la verdad que la temperatura es espectacular. Se puede venir con sol, pegando, escuchando música. La verdad que uno la pasa barro con la radio, se encuentra con vos y se generan algunos traumas. Joven. ¿Cómo le va, Magallanes? ¿Qué dice? Ahí está la serenidad, ¿no? De la democracia. Qué serenidad. Es más, vamos a contagiar ese tono sereno con la serenidad que tiene la voz de la señora Ojitos de Miel. ¿Cómo le va, Ojitos de Miel? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien usted? Sí, bien, muy bien. Y Santiago tiene razón, el día está hermoso. La mañana divina, con sol, por fin. Esto viene bien, sobre todo para muchas personas que están necesitando que mejore la cuestión climática. Sí. 19.3. En este momento la temperatura, 67% la humedad, una máxima de 24 grados para el día de hoy. Sí, re primavera. Sí. Re, así. Ay, rinto, ¿no? Sí, re primavera. Y en ascenso hasta el sábado, 27 grados de máxima para el te sábado. Te ponen contenta, me parece que te ponen contenta los días así, primaverales. El sol, pero sí me viene. Pusiste otra cosa, es más, tenés como sol en los ojos, mira vos. ¿Tengo sol en los ojos? Sí, fíjate Ay, vos. Ay, por Dios, qué piropo lindo. Caramba, gracias. Mirá cómo la maté. Hola, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a este continente. Latinoamérica.

Aunque bueno, en este caso habían sido convocados justamente como jubilados, algo que en su momento se admitía. Ambos renuncian en el medio de toda esta discusión por la ley de medios y porque por dos circunstancias que tienen que ver con denuncias que se hicieron en contra de ellos. En el caso de Farrell, a Farrell el gobierno lo señala a partir del momento en que él participa de una designación. Claro, después, estuvo con el bolillero con Recondo. Estuvo con el bolillero con Recondo, exactamente. Que un bolillero que era con dedo. O un sea, sorteo menos, trucho, sí. Una suerte de sorteo trucho manual. Sí, claro. El sorteo dice, un sorteo manual con bolillero. Y yo digo, ¿cómo es un sorteo manual con bolillero? Salió Teta Manti. El famoso dedillero, ¿no? Sí, claro, el dedillero. Bueno, ese sorteo trucho sale Teta Manti como juez de primera instancia a cargo de la causa justamente del caso Clarín. Esto lo hacen Farrell y lo hacen Recondo en un procedimiento absolutamente irregular. Inusual, digamos, por lo que incluso declaran otros jueces del fuero. Esto significa que a Farrell le abren una investigación, tanto en el Consejo como una investigación penal. En el caso de Kiernan, no aparecía tan evidente ningún comportamiento de este tipo, pero el gobierno empieza a dejar trascender en estos últimos días que participó junto con otros camaristas del mismo tribunal, de una suerte de cumbre que hubo en Miami en mayo último, donde se hablaba de propiedad intelectual y libertad de expresión. Sí. Una cumbre que estaba convocada por una entidad que integra a alguna gente vinculada al Poder Judicial y que trata de justamente de temas de telecomunicaciones, pero que a la vez tenía como auspiciantes entre varias empresas de medios a Cablevisión. Sí. Aparentemente Kiernan es una de las personas que viajan ahí. ¿De las carreras también? Ahora vamos a de las carreras. Bueno, fíjate vos que está casi toda la cámara puesta bajo la lupa, ¿no? Claro, es que los tipos, yo me imagino que dijeron, vamos a ver quiénes son los de la cámara. Armaron una lista y dijeron, vámonos de viaje a Miami, una cosa así. Perdón. Ya que estamos, bueno, la ley de medios, ¿viste? Bueno. Sí, claro, sí. Ahí está. Bueno, sí, efectivamente de las carreras es otro de los que está en la cuerda floja, recusado, porque de las carreras tenía que intervenir específicamente él en esta causa, y está también denunciado en el Consejo de la Magistratura. De hecho, está toda la Cámara denunciada en el Consejo. Recondo fue el primero en ser denunciado por el bolillero trucho. Justamente. Pero el bolillero también viajó a Miami, ¿no? Recondo viajó. Recondo expuso, claro. fue moderador en una mesa. La hija de él es la figura, por lo menos en la página web, como la coordinadora de Sertal, de esta entidad. Una gran familia, digamos. ¿Sertal se llama? Se llama Sertal, pero con C. Sí, no es parecido al coso ese que tomamos mucho, digamos. Claro, ahí la verdad que por eso descompone escuchar claro. Eso. Un poquito. Hay otro que se llama Reliberante. Sí, ese estaría bien también para este momento. Bueno, entonces. Uno puede pensar que estos jueces jubilados renuncian en el medio de todo este torbellino y además, si bien a ellos no les pueden hacer juicio político porque ya no están en funciones como jueces permanentes, sí tienen el riesgo de perder la jubilación, ¿no? Que les hagan un procedimiento y perder esas jugosas jubilaciones que tienen los jueces. Entonces, bueno, dijeron, en medio de todo esto, ¿para qué seguir adelante, no? Es un riesgo al divino botón. Y bueno, y así fue que renunciaron, generando, bueno, una hecatombe dentro de la Cámara, que porque generan más vacantes, porque exponen a sus compañeros de alguna manera, y ahora la Cámara va a tener que aplicar la famosa lista de conjueces que aprobó el Congreso hace unos días, ¿no? En esto hay que decir que el gobierno estaba un poco en deuda, porque era una lista que debió haberse presentado hace mucho tiempo, ya hace 3 años por lo menos, que fue cuando se aprobó la ley de subrogancias, ¿no? Y bueno, la presentaron hace unos días con los nombres de conjueces para la Cámara Civil. Entonces ahora los reemplazantes de estos camaristas van a surgir de esa lista, ¿no? Algo que, bueno, que uno puede leer hoy en La Nación como indignados, por ejemplo. Bueno, sí, van a ser los jueces que quiere el gobierno, ¿no? Empiezan todos con K estos subrogantes que van a ingresar, digamos, ¿son todos con K los apellidos que de los subrogantes o son jueces que tienen una trayectoria, tienen de alguna manera? No son jueces, son abogados de la matrícula, que bueno, que fueron elegidos. Cualquier gobierno que tenga la posibilidad de armar una lista de conjueces, armaría una lista de conjueces con gente afín o que le caiga bien por alguna razón o que les parezca que pueden desempeñar bien su tarea. Pero Irina, ¿cuál es el procedimiento usual, tradicional? ¿Hay alguna reglamentación? Es decir, ¿la oposición puede proponer conjueces? ¿Tienen que pasar por algún mecanismo de aprobación? La lista de conjueces para que reemplaza, o sea, para que sustituyan a los juzgados vacantes, allí donde hay vacantes, esa lista con jueces la arma el Poder Ejecutivo y hace unos días la aprobó el Congreso. O sea, es con acuerdo del Senado. Claro. Entonces reciben el acuerdo del Senado como cualquier juez de la Constitución, claro. Entonces tienen ese aval. Esa lista fue aprobada, fue promovida por el gobierno, pero fue aprobada. Esto nos habla además del origen de este problema, ¿no? Que es justamente el de los juzgados vacantes. Acá el problema que desata toda esta batalla es cuando renuncia, cuando se jubila el juez que tenía a cargo justamente en primera instancia la causa de la ley de medios. El juez Carbone. Edmundo Carbone, claro. Que además es un juez que favoreció con sus fallos al grupo Clarín. Entonces ahí tembló la tierra, se empezó a preocupar todo el mundo porque para colmo se les venía encima el 7 de diciembre, que es la fecha que estableció la Corte como la de caducidad de la medida cautelar que viene protegiendo al grupo. O sea que Carbone firmó y se fue a su casa y dejó, vamos a decir, como los chilenos tienen una palabra más fuerte para eso, dejó la cagada ahí nomás en el sentido Exacto. de dejó el problema instalado en la justicia, se las tomó y empezó ahí un laberinto para resolver este problema de la subrogancia de Carbone, digamos. Estuvo un buen rato igual Carbone sacando fallos a favor de Clarín. O sea, la primera medida cautelar favorable al grupo la dictó él. Luego, esta Cámara de la que estamos hablando ahora fue la que la confirmó. O sea que, digamos, la ronda siguió. El problema cuando se va Carbone es quién sustituye, quién es el juez de Clarín, ¿no? Y ahí es donde cae el famoso Tetamanti en el sorteo trucho de Recondo y Farrell. Exactamente. ¿No? Ahí es donde el gobierno dice, no, ojo, lo están poniendo a Tetamanti porque supuestamente va a fallar a favor de Clarín, ¿no? Ahora te quiero hacer una consulta respecto de cuál va a ser el mecanismo para que la Cámara tenga titulares reales, digamos, y no esté todo el tiempo con la dinámica de los subrogantes. ¿Cuál es el organismo que interviene en la designación de esos jueces que van a ser titulares de cada una los de las salas? Titulares reales, el Consejo de la Magistratura. Sí. Así como hay un concurso ahora, bueno, ese es el otro aspecto, hay un concurso trabado. Complejo el tema. Pero que también era para la Cámara. No, era para los juzgados. O sea, el concurso este famoso del que venimos hablando hace 3 semanas es un concurso para 5 vacantes de los juzgados de primera instancia del Fuero Civil y Comercial. Uno de esos juzgados es el de la Ley de Medios. Ah, ok. Luego hay otro concurso para cubrir estas 2 vacantes en la Cámara que venían cubriendo Farrell y Kiernan. Ese concurso está en marcha y está por terminar en el Consejo de la Magistratura. Hay que ver si avanza, ¿no? Okay. Porque está todo muy trabado. Plena negociaciones entre oposición, radicales, un desastre. Quedó clarísimo, Irina. Yo por lo menos lo tengo claro. Yo quiero que me explique un poco más el mecanismo del persaltum, pero esto lo hablamos después. Ahí está. Pero me parece que, claro, hay una característica que hay dando vueltas alrededor de este problema, que a mí me parece también que todos los que están del otro lado entiendan que hay temas que tienen una complejidad, que no son reductibles así fácilmente, que tienen dificultades, hay vericuetos, porque son cosas que dependen de estructuras legales y leyes que se van con otra ley, etcétera, etcétera. Entonces, hay veces que es tedioso explicar cuestiones que tienen que ver con la ley, pero también es necesario. Yo creo que hay una instancia en que tenemos que entregarnos a ciertas complejidades, porque eso es lo que demanda hoy nuestra propia realidad, y sobre todo la realidad que está vinculada a la Ley de Medios de Comunicación. No hay que sacarle el cuerpo a esas complejidades, no hay que sacarle la cabeza a esas complejidades, aunque sean temas totalmente ajenos a nosotros y a nuestra existencia, digamos, de vulgares seres humanos que se desplazan por la calle. Eso me parece que es muy importante para poder prestarse a entender qué es lo que ocurre efectivamente en este mundo de la justicia. Así que, Irina, te agradecemos mucho. Son las 9:30, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19:08, la humedad 70%, cielo algo nublado. El gobierno bonaerense confirmó que realizará correcciones a la ley de acceso justo al hábitat. Daniel Scioli ratificó que esa iniciativa no debe violar el derecho a la propiedad privada. Jaime Sorín, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, aseguró que esa norma garantizará la construcción de viviendas sociales en la provincia. sin esta ley, que lo único que hace es reducirle en una porción mínima la ganancia a grandes grupos inmobiliarios, la verdad va a ser muy difícil que se pueda seguir construyendo vivienda popular en la provincia de Buenos Aires. Porque la ley actual, que es la 8912, que es de la época del proceso militar de 1977, imposibilita cualquier tipo de política urbana, de vivienda, de tierra, que cualquier gobierno quiera realizar en la provincia de Buenos Aires. Autoridades nacionales debaten la problemática de las migraciones en Argentina y el mundo. En instantes, con el objetivo de presentar los resultados del censo 2010, va a comenzar en Pilar la jornada internacional La Población Argentina y en el Mundo. Estarán a cargo de la apertura el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, y la directora del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ana María Edwin. Durante la mañana van a disertar especialistas y académicos en el área de demografía de distintos países. También expondrán el ministro de Educación, Alberto Scilioni, y el titular del ANSES, Diego Bossio. La directora del INDEC, Ana María Edwin, adelantó que la jornada de hoy apunta a reforzar los objetivos del censo 2010, que de acuerdo a los propósitos del Gobierno Nacional constituyen una amplia red de datos para profesionales, políticos, estudiantes y para la sociedad argentina en general. En Pilar, provincia de Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. Caos de tránsito en Barcelona por una huelga del transporte público. Los accesos a la ciudad española registran embotellamientos de hasta 18 kilómetros. La medida de protesta afecta a los subterráneos, colectivos y trenes suburbanos. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 8 décimas, la humedad 70%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Sí, 9 horas 33 minutos, el señor Charles Ulanowski. Bueno, te voy a humillar con algunas cifras económicas. Que no estoy para esas cosas. No, bueno, es un decir, vos sabés que yo te quiero, jamás te humillaría, mucho menos en público. Es un hijo de... son malas personas. Luego de un acuerdo económico calculado... Te voy a pintar el pelo de rojo, ¿no? Entre mil... Con henna roja, qué lindo, queda para los canosos. Te queda, sabés que joya, te queda como de River, sí. Antes que empiece, felicidades en su día. ¿Por qué? Hoy es el día del daltónico. ¿En serio? Sí. ¿Es el día del daltónico? Cada vez más, le pinta, capaz que le pintaba el pelo de rojo y el tipo se peina y dice, qué lindas canas que tengo. Gracias. Vamos. No, le contaba esto, Lucho, que luego de un acuerdo económico calculado en 3.800 millones de dólares, se anunció la asociación del grupo Bertelsmann y el grupo inglés Pearson para generar la más grande empresa editorial del mundo, integrada en este caso por Random House, que aquí es Random House Mondadori, la ex sudamericana, claro. Y Penguin. En Europa ya se sabe que la nueva empresa será investigada para ver si constituye monopolio. Porque van a ser, se juntan las dos más grandes. Claro. Bueno, y hasta tanto la autoridad no se expida, la fusión no va a ser oficial. Random House vendió 1.700 millones de euros y 500 millones de libros en 2011. Me está jodiendo, miércoles. Sí, no. Qué impactante los números que manejan los tipos, bro. Y Penguin, que es una editorial famosa por sus títulos de clásico en tamaño bolsillo, sí, claro, en tamaño pocket, vendió 1.300 millones de libros. Así que bueno, esta novedad del mundo editorial, que no sé si me pone muy contento. ¿Por qué no? Y porque me parece que la tendencia es esa, va hacia allí, va hacia la configuración de enormes empresas, y en la medida en que las empresas sean cada vez más enormes, me parece que el escritor pierde cada vez más, claro, identidad. Claro, totalmente. Se pierde en esa selva inmensa. Y lo último... Se estandariza, perdón, Nula, estaba pensando eso, se estandariza también, digo que es una forma de perderse, ¿no? Sí. Se estandariza en el sentido de que, ¿qué hace vos? ¿Afición? ¿Qué hace afición? ¿Ensayo? ¿A qué te dedicas? ¿No? Entonces, me parece que es eso, es como empiezan a entrar dentro de una cinta transportadora y eso evidentemente le da como una disolución total a la idea de relación entre un autor y un editor, ¿no? Bueno, y te comento también que desde hoy y hasta el sábado en Montevideo 950, en el Salón Alfredo Bravo del Ministerio de Educación, la Asociación de Libreros Anticuarios de la Argentina, cuyas siglas son ALADA, realiza la séptima feria del libro antiguo, que es la gran oportunidad para que profesionales, coleccionistas, bibliófilos, público en general, se acerquen a libros de características únicas, incluso antiquísimas ediciones del siglo XV. Wow. Hay más de 40 libreros especializados en libros antiguos. Yo pensaba, con frecuencia voy a esas librerías, a la librería de Ávila, a la Fernández Blanco, y pensaba en cuál era el libro más antiguo tenía. Y el libro más antiguo que tengo es un libro que me regaló Antonio Carrizo, un libro de fútbol. Pero además fútbol escrito como se escribía antes, fútbol. ¿Y de qué año más o menos, te acordás? Y eso debe ser una edición de los 20, en un papel manteca, ese papel muy finito. Claro, como si fuera papel de Biblia, exactamente. Claro. Pues es que estaba pensando lo mismo, a mí me pasó. ¿Tienen libros antiguos ustedes? Sí, yo tengo algunas cosas, hay que cuidarlos. Van, pero el que es desconcertante, pero te voy a citar a alguien desconcertante en esto, que es Carlos Escudé. Sí. Obviamente, como a muchos de nosotros le gustan los libros, es una persona que lee, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero tiene una colección que es de la Edad Media, que son libritos de este tamaño. Cuando es de este tamaño, imagínense un pastillero. Y allí estaba dicho todo, quiero decir, estaba toda la cosa religiosa, etcétera, etcétera. Es como una serie de 4 o 5. Yo cuando vi eso dije, la edición, porque además tenés que ver que eso está cosido a mano, digamos, un laburo artesanal, no es solamente el contenido, sino que el objeto en sí tiene un valor realmente muy interesante. Y ¿no te gustó la cita de...? Sí. Me había quedado con la pregunta. A mí no me gustan los libros antiguos. Si tenían libros antiguos en sus bibliotecas. No me gustan. Da olor, no te gusta nada, ¿no te parece? Un libro antiguo da olor humedad. No me gusta. Es algo que realmente los uso para balancear muebles. Que lo pone de posavasos, cosas así. ¿Qué cita de ignorante? Qué vulgar, ¿no? Qué cosa vulgar. Realmente. Usted me está hablando a mí, ¿no? Sí. ¿Cómo puede decir eso? Ahora no tienen olor humedad los libros. Ahora, por quedar bien con los libros viejos, que tienen lindo olor. Póngase un perfume de libro viejo. ¡Ay! Supóngase que sí. ¿Qué hay? ¿A partir de qué año no tienen olor 2011. Humedad, diría? Gracias. Mañana más. Fin. 9:39, Miriam Lewin. Se demoró muchísimo en llegar al juicio oral por este caso emblemático. Marita Verón fue secuestrada hace más de 10 años cuando se dirigía al hospital a hacerse un chequeo ginecológico en la ciudad de Tucumán. Una joven madre con una familia que la amaba, y la amaba tanto que su mamá, Susana Trimarco, se constituyó en uno de los símbolos en la lucha contra la trata. Lejos de limitarse a buscar solamente a su hija, Susana Trimarco liberó y favoreció la toma de... liberó cientos de jóvenes favoreció la toma de conciencia acerca de la gravedad del delito de la trata. Se están desarrollando las exposiciones de los abogados que participan en el juicio, los alegatos. Y hay novedades interesantes acerca de cómo se produjo realmente este secuestro, que se supone que todavía persiste, es decir, se presume que todavía Marita Verón está sufriendo el sometimiento a una red de trata y está siendo prostituida. Nos comunicamos con Ramiro Rearte, que es periodista de Radio Nacional Tucumán. Ramiro, ¿cómo te va? Lucho Galén, de Miriam Lewin, de este lado, buen día. ¿Qué tal, Miriam? Lucho, buenos días. Bueno, contaros qué información nos podés dar respecto de la jornada del día de ayer, qué es lo que se espera para el día de hoy en términos de los alegatos y cuál es la importancia de lo que se está diciendo en cada uno de ellos. Sí, fueron jornadas muy fuertes. En estos momentos se está dando su visión de los hechos el abogado querellante de la Fundación María de los Ángeles Verón, que es el doctor José Antona. También ayer habló el Ministerio Público Fiscal, la voz del fiscal Carlos Tale, donde pidió la pena máxima por el delito que está siendo juzgado. Recordemos que estos tres imputados por la desaparición de Marita Verón, tal cual decía Miriam, no están siendo juzgados por la ley de trata de personas, que recordemos fue sancionada en el 2009, posterior a lo que fue el proceso de instrucción acá en Tucumán del juicio que comenzó el pasado 8 de febrero. Lo que ha planteado el doctor Dantona, y lo está planteando en estos momentos acá en los tribunales de Tucumán, es de cómo fue el proceso de la mafia en aquel Tucumán del 2002, donde la familia de Lozale, quienes están vinculados con una de las imputadas, de María Jesús Rivero, pudieron hacer desaparecer a una persona de lo que es el macrocentro de San Miguel de Tucumán, cuando se hizo un pequeño médico, aquel 3 de abril del 2002, y de cómo comenzó a funcionar esta red de proxenetas y de personas vinculadas a la prostitución, cuando Marita fue trasladada a una casa en San Miguel de Tucumán, donde se le hizo el periodo de ablande, entre comillas, ¿no?, como es denominado en la jerga proxeneta, de estas violaciones reiteradas por más de 24 horas para que la persona pierda dignidad y cualquier intento de escapar. Luego fue trasladada a otro domicilio en la localidad del municipio de Yerba Buena, antes de ser trasladada a la provincia de La Rioja, donde finalmente se pierde el rastro de Marita Verón, ¿no? Tanto la Fiscalía, el doctor Carlos Sales, ha pedido la pena máxima de 25 años para 7 de los 3 imputados que han tenido relación directa con los primeros momentos de desaparición de Marita. Y ahora el doctor José Dantona está detallando no solamente la cuestión de el circuito de la mafia de aquel Tucumán del 2002, sino también cómo fue defenestrada Susana Trimarco por parte de la justicia tucumana, por parte de la policía de Tucumán y también por parte de la clase política de entonces, en donde la han tratado absolutamente de todos los epítetos posibles, porque no le creían a Susana de que esto pasaba en Tucumán del 2002 y que, como decía Miriam, luego del trabajo de Susana incansable realmente ha podido recuperar a más de 240 mujeres de la red de trata de personas, ¿no? Hubo una reconstrucción de los hechos y tengo entendido, Ramiro, que durante el juicio se conocieron novedades, es decir, elementos que no se tenían durante la instrucción. ¿Esto sí, es muchos, así? Sí, así es. Muchos elementos que no fueron, en la instrucción no fueron ni siquiera tenidos en cuenta, porque a quien está acusando también en estos momentos el doctor José Dantona es al fiscal de entonces, que es Ernesto Baclini, quien se encargó sistemáticamente de demorar el proceso judicial, de entorpecer la investigación y en muchos casos de demorar los allanamientos, con la lectura que toda persona que nos esté escuchando puede inferir, ¿no?, de que al demorar los allanamientos o al demorar la comunicación de los allanamientos, por ende, los quienes estaban vinculados a la trata de personas y a la red de prostitución se enteraban de que iba a haber un procedimiento policial y limpiaban la zona, como utilizan la jerga de ellos, para que no se encuentren chicas trabajando o personas en situación de prostitución, ¿no? Todas esas esas pruebas fueron incorporadas a través de los testimonios de las personas que pasaron como testigos, no solamente directos o víctimas de trata, sino también aquellos que hablaron de las circunstancias en las que vieron y observaron a Marita Verón en los diferentes lugares en donde habría estado, ¿no?, en las casas que decía al comienzo y también en los prostíbulos de La Rioja de la familia Gómez, ¿no? Ramiro, ¿cuándo se va a conocer el veredicto y cuál es la pena máxima que están pidiendo las querellas y la fiscalía? Bueno, el veredicto en principio se va a leer el lunes 12 de noviembre acá en Tucumán. Toda esta semana y la semana próxima se van a escuchar los alegatos. Una vez que terminen los alegatos del doctor Dantona, mañana será el turno del doctor Carlos Garmendia, que es abogado de la Fundación Marita Verón. La semana próxima va a comenzar el proceso de los abogados defensores de los tres imputados. Luego habrá una posibilidad de diferencia entre alguna de las partes, donde puedan hacer objeciones de lo que cada uno dijo. Va a pasar el proceso en donde los tres imputados pueden hacer uso o no de la palabra antes que el tribunal pase a deliberar, y el lunes 12 se lee sentencia. Esto siempre y cuando no se demore por alguna cuestión en el medio, cuestiones de salud, demoras judiciales, etcétera, como se vivió desde el pasado 8 de febrero. Y la pena máxima que han pedido hasta ahora la fiscalía es de 25 años de prisión para 7 de los 3 imputados. Ramiro, muchísimas gracias por tu información. Entonces nos mantenemos atentos a lo que se vaya desarrollando. Te quería hacer una consulta más. más respecto de, viste que hay alguna gente de Buenos Aires de Derechos Humanos que está participando del juicio, la veo a Tati Almeida, lo veo a Horacio Pietragala en algunas fotos. ¿Cómo está esa situación, ese tipo de relación? ¿Cómo ves la relación entre Marita y, perdón, Susana y esta gente de Derechos Humanos que está participando de este juicio? Bueno, la verdad que Horacio Pietragala fue uno de los primeros que estuvo acá desde el inicio del juicio, obviamente con Tati Almeida también, quien estuvo acompañando de minuto cero a Susana, no solamente acompañándola físicamente, viniendo a las audiencias, sino también conteniéndola, porque Susana hubo momentos en que, bueno, obviamente se le veía bastante choqueada por lo que los testigos contaban, en las jornadas de estas previas del alegato también, cuando comenzaban y escuchar cómo reconstruyeron los momentos en que desapareció su hija, pero Horacio Pietragala y Tati Almeida fueron realmente muy importantes en este proceso. Los que están vinculados a derechos, igual que el diputado nacional Remo Carlotto también, que estuvo presente acá en Tucumán acompañado de Susana, ¿no? Ramiro, muchísimas gracias por tu información, Un abrazo grande. Chau, hasta luego. Era Ramiro Rearte, periodista de Radio Nacional Tucumán, bueno, con algunos de los detalles sobre este juicio que se está desarrollando ahí en Tucumán, que va a tener una sentencia en principio para el 12 de noviembre. Se está escuchando la etapa de alegatos, en donde la querella y la fiscalía están diciendo o pidiendo a la justicia o a los jueces cuál sería la sentencia que correspondería. Y el reclamo desesperado de Susana Trimarco, por favor díganme dónde está Marita. O sea, es que el otro día escuché por primera vez, yo no la había escuchado nunca, creo que no había hablado nunca la hija de Marita Verón. Ya es casi una adolescente. Es una adolescente. Y es realmente impactante escuchar a esa chica que debe tener ahora unos 13 años, más o menos, 14 años, cuyo aspecto y cuyo vocabulario también es el vocabulario devenido de una conflictividad con la justicia, de una búsqueda de la verdad, y ver ese tipo de impresiones tan fuertes en conciencias tan jóvenes, a mí me parece que son realmente interesantes, llamativos, es conmovedor ver que ella tiene algo para defender, que está vinculada a su madre que está desaparecida. Es como una situación realmente impactante. Y por otro lado, la relación que tiene con Susana, digamos, que también es impactante, o sea, con su abuela. Sí. Se miran de una manera en que cuando uno ve esas miradas, se le ponen los pelos de punta. Mañana más. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... Aromas. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 48 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina, de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Mañana más. Nueve horas 50 minutos en este momento nazo en China. Santiago Lucía, ¿cómo le va, querido? ¿Qué dice? Bien, ¿todo bien? Realmente. Me alegro que esté más calmado, se lo encuentra con un talante distinto, digamos, como con una... Me generas una persecuta media rara con eso. No, yo la verdad que... Eso no tiene que ver conmigo. Sí, no sé, esto de la aceleración, de que por momentos sí, aparezco en un tiempo distinto. Tenés un problema de velocidad, único, Santiago. Me lo dice. Santi, tenés un problema único de velocidad. Venís a veces como con una cosa campestre, yo te podría decir así, artesanal de la palabra, y de pronto... Lo curioso es que él no lo advierte. No lo advierte, no se da cuenta, atención, no se da cuenta. Se le va la grabación del programa. Claro. Podemos hacer un careo con la grabación del programa y vemos quién tiene razón, si vos o yo. Después vamos a... No, mira, eso no se discute. Vamos con la información, Santi, querido. Sí, de estricta actualidad, porque se está presentando en el Masters 1000 de París Juan Mónaco. Hoy van a jugar los dos tenistas argentinos que mejor ranking tienen. Uno es Mónaco, que justamente está disputando su partido en este momento ante el búlgaro Dimitrov. El primer set lo ganó Mónaco 7-6, ocupa el puesto 55 en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales. Dimitrov, un partido en el que puede avanzar a la tercera ronda de París Juan Mónaco, y lógicamente con mayor atención se va a seguir la presentación de Juan Martín del Potro, que se presenta a las 15:30 de nuestro país. El rival va a ser Alejandro Falla, sobre todo por el lugar del que viene del Potro, de ganarle en Basilea una final a Roger Federer, con todo lo que eso implica, porque además viene de ganar el ATP de Viena. Los últimos dos torneos que disputó los ganó Juan Martín del Potro, y estamos en las vísperas en París del Masters de Londres, el torneo más importante que le queda al circuito de tenis de acá a que se cierre la temporada. Y además de todas las miradas que se siguen generando en Juan Martín del Potro por lo que pasó en las semifinales de la Copa Davis, cuando la Argentina perdió frente a la República Checa. Después de aquel episodio poco habitual en el tenis, de silbar, de chiflar a un tenista, como sucedió con Del Potro, el tipo se tomó un mes, que evidentemente lo precisaba por la lesión que tenía en la muñeca. En el primer torneo que juega, gana Viena. En el segundo torneo que juega, gana Basilea, con el plus de ganarle a Federer en el lugar donde nació Federer, y una final, no un partido de otra instancia. Además, un partidazo, perdón, yo lo vi ese partido, fue un partido realmente interesante, y era raro esto de Federer tratando de esquivar el peloteo, digamos, que proponía Del Potro. Era como una cosa exótica de un jugador que sin duda es el mejor jugador del mundo también, o uno de los mejores, de los tres. Sí, sin lugar a dudas. Ocupa el número 8 del mundo Del Potro, el número 2, Roger Federer. Así va a terminar el año para Roger Federer. Y atención con lo que puede ser el torneo de Del Potro en París, por lo que venimos contando, por la carga de partidos en las últimas dos semanas, Viena y Basilea, y sobre todo porque viene Londres. No digo que salga a perder en París, pero seguramente el nivel de exigencia, pensando en la próxima semana, que juegan los mejores 8 tenistas de la temporada, un torneo realmente apasionante. Después de los Grand Slam, lo mejor para ver es el Masters, que cierra el año y que este año se va a disputar en Londres. Tiene París en esta semana y Londres la próxima. El foco del Potro, lógicamente, que está puesto en lo que suceda la próxima semana, cuando enfrente a los mejores 8 tenistas del planeta. Gracias, Santiago Lucía. Mira, anduvo bien, anduvo, no se apuró nada. Mañana más. ¡Esa! Sí, 9:53 en este momento en Argentina. ¿Qué temperatura tenemos? Ojito de miedo. 19 grados 3 décimas en este momento. Cielo despejado, hay sol, la mañana sigue re linda. Escúchame, yo te quiero hacer una pregunta dentro de un rato que es muy importante, prepárala, porque cualquier error que cometas alrededor de la respuesta tendrá un costo realmente sorprendente. ¿Pero sí. por qué me te lo aviso. ¿Qué hice para que me traten así? Porque hay algo que va a pasar el fin de semana que es muy importante, digamos, y que también es muy importante que la precisión que vos des tenga que ver con lo que yo quiero hacer en Castrar el fin de semana. Ah, bueno. ¿Se entendió? Bueno, bueno. No prepárate, mucho, pero, eso es lo único que te estoy diciendo. Pero quiero que llegue ese momento. Olvídese. ¿Por qué? Olvídese. ¿Por qué? Porque saca las estadísticas del tiempo del INDEC. Entonces puede llegar... Disculpe, Magallanes, el INDEC no hace pronóstico de clima. No se meta en terrenos que después va a ser difícil salir. Se lo recomiendo. Y usted no se ría tanto, Irina. Después quiero... Estoy hablando. Después quiero tratar un tema candente que no sé si tienen los pantalones... No me golpee la mesa, se lo pido por favor. Para soportar... A ver. ...mi cuestionario. No tiemble, Miriam. Pero luego me parece quiero muy dejar bien. Con intriga a la audiencia. Me parece muy bien, porque ahora vamos a yo diría a alguien más obvio, el señor Hernán Brienza. ¿Cómo le va? Es todo un piropo. Para un historiador. Para un historiador, sí, los historiadores qué hacen, me cuentan lo que pasó, digamos. Le diría que justamente no. Le diría que interpretan lo que pasó. Y sí, las interpretaciones, totalmente. Digo, las menos obvias son las que más funcionan. Aun cuando a veces tenés contra la realidad, así que le diría que la historia no siempre es obvia. Decirle que retire lo dicho. No, me voy a ir. No, te vas a ir vos, o tengo que retirar lo dicho. Me voy yo. No, yo retiro lo dicho. Retiro lo dicho, no te das problema. ¿Qué opina del manual del alumno bonaerense? Está muy bien. ¿Está muy bien? Está muy bien. ¿Qué opina de la situación de Moyano que le dijeron no? Bueno, que no, que estaba dentro de la lógica esperada en el devenir de las cosas de este año, que ya el Ministerio de Trabajo le había dado señales suficientes, tanto a la CGT oficial, a la CGT real, vamos a decirla ahora con el nombre completo, porque durante mucho tiempo se jugaba con esto la CGT moyanista y la CGT antimoyanista, y en realidad lo que hizo el Ministerio de Trabajo ayer fue certificar a cuál de las dos CGT es la que tiene mayor legitimidad y legalidad en función de cómo fueron elegidas sus autoridades, y lo que dijo el gobierno nacional fue que la CGT legal y legítima es la CGT que tiene como representante principal al metalúrgico Antonio Caló, y que la CGT moyanista ahora pasa a ser la CGT anticalista o anti-CGT, por decirlo de alguna manera, porque los medios de comunicación habían logrado imponer la lógica de que la CGT verdadera era la CGT moyanista y que los otros eran a lo sumo anti-moyanistas, cuando habíamos explicado acá que el 75% de los gremios de la CGT estaban con Caló y apenas un 25% de gremios se encontraban con Moyano, y que ese 25% de los medios se iba desgranando hacia la CGT de Caló. El caso de los textiles dirigidos por la UA era quizás el ejemplo más claro, pero no era el único. Ayer lo que ocurrió concretamente es que el Ministerio de Trabajo otorgó una certificación provisoria de autoridades al Consejo Directivo y dijo que aquel famoso congreso del 24 de abril, donde se habían pautado las elecciones del 12 de julio, había sido nulo, y había sido nulo porque el moyanismo no había logrado los 17 puestos, las 17 sillas que debían ocupar secretarios nombrados previamente para ese lugar, y lo que habían sido es reemplazados por segundas o terceras líneas, en las cuales obviamente las situaciones gremiales y las estructuras gremiales, y sobre todo las estructuras de la CGT, lo que tienen es una gran negociación interna. Por lo tanto, el primero responde a uno, el segundo responde a otro, el tercero responde a un cuarto. Por lo tanto, quien se siente en determinada silla representa a uno de los sectores propios de cada uno del movimiento obrero organizado. Y allí lo que ocurrió es que muchas segundas o terceras líneas de algunos gremios grandes tenían cierta relación con Moyano, mejor relación con Moyano que quizás con sus propios gremios. Parte de esa negociación es la que el 12 de abril está fraguada por el moyanismo, de sentar a la mesa a elegir para llamar a la convocatoria de elecciones de julio de este año. Obviamente el moyanismo lo que dice es que eso es legal, que eso es legítimo, que se consiguió el quórum ese 12 de abril, que no hubo nada irregular y que en realidad es una maniobra política del Ministerio de Trabajo, liderado por Carlos Tomada, a quien hay que decir, Carlos Tomada y Hugo Moyano no se tienen absolutamente ninguna simpatía, y quedó claro en las últimas declaraciones tanto de Moyano como de Tomada en función de cuál era la mirada que tenía que tener el gobierno sobre el movimiento obrero. Así que así están las cosas hoy por hoy. Melissa, te quiero hacer una consulta respecto de la famosa foto de las 3M, Macri, Moyano, Momo, digamos, ¿no? ¿Eso cuánto puede estar influyendo en que se haya producido una decisión de esta naturaleza, aunque esté vestida o mostrada, digamos, desde un aspecto legal? Pero algo crujió la semana pasada en relación a las relaciones que tenía Moyano hacia adentro, y quiero saber si eso tiene en algún sentido una traducción en esto que estás contando. La foto de Moyano con Macri tiene dos... es un exocet a dos lugares distintos. Uno, al gobierno, porque lo que hace es demostrar que no solamente sacó los pies del plato, sino que está dispuesto a jugar en cualquier alianza opositora, incluso la que sea ideológicamente contradictoria a lo que venía proclamando el sector del moyanismo hasta hace muy pocas semanas. Y además es una bomba de tiempo en el propio espacio del moyanismo, porque hay hombres como Smith, hay hombres como Plaini que sentarse a la mesa con Macri les hace un ruido en términos ideológicos y políticos fenomenal. Por lo tanto, es difícil sostener esa cortada sola de Moyano sentarse con Mauricio Macri. Es cierto que esa foto lo pone a Moyano de cara a la sociedad como un hecho político que le da publicidad y que le da un lugar diferente al que tenía hasta ahora, pero también es cierto que le quita legitimidad dentro de sus propias bases del MTA y de la CGT moyanista. En función de esa mini crisis al interior del moyanismo, uno puede pensar la oportunidad de la decisión que toma el ministro de Trabajo de ponerle la apuesta a la CGT de Caló y desautorizar a la CGT de Moyano. Muy bien, muchísimas gracias, Brenza. Son las 10 de la mañana, con un minuto se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 3 décimas, la humedad 67%, cielo algo nublado. En Neuquén, 15 grados 8 décimas, la marca actual, humedad 37%, cielo algo nublado. Ratifican el 7 de diciembre como la fecha límite para adecuarse a la ley de servicios de comunicación. El grupo Clarín reiteró que no acatará el artículo 161 de la norma que obliga a desprenderse de las frecuencias que exceden el número permitido. En este contexto, el coordinador de planeamiento estratégico de la AFSCA, Luis Lázaro, explicó que se trata de desmontar un proceso de concentración descomunal que viene de los 90. El 8 de diciembre, el 7 de diciembre, va, y los días posteriores, no es solamente un proceso puntual vinculado con una decisión administrativa o económica de un grupo empresario, sino básicamente de cómo se desmonta un modelo, una arquitectura que se fue generando en los años 90 y generó un proceso de concentración descomunal de la propiedad de la forma principal de acceso a la televisión de los argentinos, como es el cable, ¿no? Investigan las causas del derrumbe del supermercado en Neuquén. El jefe de fiscales del Tribunal Superior de Justicia, José Jerez, informó en conferencia de prensa que el plan original de la obra que se derrumbó el jueves pasado no preveía una edificación en planta alta, que casi todas las víctimas murieron en el acto y que solo una persona, que murió por asfixia, tuvo una sobrevida de 5 minutos. Surgiría fallas estructurales ya preexistentes que habrían observado o habrían advertido el personal que trabajaba ya en la cooperativa. Todas las víctimas, con excepción de una sola, murieron en el acto. Los protocolos de autopsia son elocuentes e ilustrativos con respecto a este dato. La única víctima que murió por asfixia, por grave aplastamiento de tórax, yo hablé con la médica forense y le dije cuál había sido el periodo de sobrevida y me dijo no, máximo de 5 minutos. Jerez recibirá hoy los informes preliminares de los peritos. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Marcha intensa en la avenida General Paz, en el enlace con Lugones y su proyección hacia la autopista Ilia. También está cargado el triple enlace de las autopistas Perito Moreno de Lepiane con 25 de mayo rumbo al centro porteño. En cuanto a los servicios, trenes, subtes y premetro, operan de acuerdo a los cronogramas establecidos. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Juan Mónaco hace su presentación en el Masters 1000 de París, el tenista argentino. Ganó 7-6 el primer set, está 3-1 arriba en el segundo ante el búlgaro Dimitrov. En la continuidad del torneo se presentará Juan Martín del Potro, enfrentará al colombiano Alejandro Falla desde las 15:30 de la Argentina. Recordamos, ayer se fue eliminado del torneo de París. Carlos Berloc perdió ante el suizo Stanislas Wawrinka. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 8 décimas, la humedad 37%, cielo algo nublado. Aquí en Buenos Aires, 19 grados 3 décimas la temperatura, humedad 67%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 37 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 37 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Lo que estamos escuchando, Lucho, es al Senanes Trío, integrado por Gabriel Senanes, que toca montones de instrumentos. Pablo Markowski, que es además el marido de nuestra compañera de trabajo Agustina Díaz, pianista. Y Diego Arnal, que también, todos tocan enorme cantidad de instrumentos. El Senanes 3 se presenta hoy a las 9 de la noche en los 36 Villares, en Avenida de Mayo al 1200. Está lindo para codarse ahí, ¿no? Para codarse en la barra, ¿viste? Es un lindo lugar. Sí, divino, divino. Es donde tocó Luciani. Claro, los Franco de Luciani estuvo ahí el otro día. Y el Senanes 3 se encuentra grabando el tercer disco. Finalizó el rodaje de un documental que cuenta su trayectoria. Y bueno, tiene múltiples actividades en este tema de la música popular, ¿eh? El tema que estamos escuchando se llama A Toda Costa. Y aprovechamos para escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 499987. Aló. Ese es un mensaje para Ulanovsky. Ulanovsky, el papel de los libros antiguos no es papel manteca, eso es un papel de cocina, el papel manteca. Es papel Biblia. Biblia. Ok, con los corregilos, Gabritos, un beso, chao. No, sí, estuvo corregido ya por alguien de la mesa, pero igual te agradezco la aclaración. Que funciona bien para armar cigarros, ¿viste? El papel de Biblia. ¿Sí? ¿Cigarros? El mundito interior de Luciano Valente. Sí, de hecho, no, porque hay un dato muy interesante. En Cuba, vos sabés que no había papel de cigarrillos, entonces se fumaron todas las Biblias de Cuba. En el transcurso de los 50 años de la Revolución, se han fumado todas las Biblias. ¿Usted está diciendo en serio? Sí, claro, se lo estoy diciendo en serio. Este es el Salmo 1, que... Salmo 2, Salmo 3, ¿no? Salmo 4. Bienaventurado el cigarro que me estoy armando con la Biblia. Le juro que es así. Usted va a una biblioteca en Cuba, pide una Biblia y está toda arrancada, digamos. Y con el tema de los libros también se engancharon a través de Facebook. Leonardo dice: Carlos, el mío es del año 1965, Visto y Vivido, de Roberto Giusti, por lo menos el que me acuerdo ahora. Manda un abrazo, siempre nos está escuchando. Roberto Giusti era el autor del libro de castellano que estudiábamos en la escuela secundaria. Mira tú. Y Marisa Paz nos escribe desde Quilmes y manda una alerta. La escuela primaria 19 de Ortiz de Ocampo, entre Mitre y Alvear, de Quilmes Centro, está sin luz ni agua desde el lunes. Hoy retomaron las clases en esas condiciones y parece que ninguna autoridad municipal, ni EDESUR, ni el Consejo Escolar le interesa ocuparse de resolver el problema. Y pregunta, ¿es seguro que nuestros hijos retomen las clases en esas condiciones? Estás preparada vos ya, ojitos de miel, ¿no? Sí, me está generando demasiada intriga. No. Y soy muy ansiosa. No es intriga, sino amenaza, apriete. Pasa pero por pará, ese lugar. ¿Qué pasó? Quiero que sientas esa parte. ¿Pero qué hice? Ya lo vamos a ir averiguando a medida que vaya pasando el tiempo. Sí, 10 horas 9 minutos, en este momento no hay en China. Miriam, tenías una pregunta para Irina alrededor del tema del Persaltum, ¿no es cierto? Claro, hoy se aprueba finalmente el Persaltum en el Congreso, y mi pregunta a Irina Hauser era, ¿de qué manera influiría en un escenario similar a este, ¿no? Cuando hay una cuestión federal de por medio, por ejemplo, la cláusula de desinversión, la existencia del Persaltum, la reglamentación del Persaltum, agilizaría, impediría recursos presentados a instancias intermedias que se toman meses en decidir, en resolverse? Justamente, sería todo eso y la posibilidad de abreviar una discusión infinita, judicial, densa, de la que todo el mundo intenta sacar alguna tajada, ¿no? Todas las partes. Sería una manera de agilizar eso y recurrir a la Corte para que tome una definición constitucional sobre el tema en discusión. Ahora, hay una cuestión, que es que seguramente, tal como quedará aprobado esto, el Persaltum, la Corte lo puede aceptar o lo acepta si considera que hay una situación de gravedad institucional. ¿Puede decir que no? Puede decir que no. Entonces, tampoco es que acá todo el mundo tiene la cuestión asegurada. O sea, hay una posibilidad de que, supongamos que se aprueba el Persaltum, se reglamenta, En la corte, ojo, yo estuve intentando ver qué impresión causaba esto, y causaba una impresión positiva, porque el Persaltum no está reglamentado, no es ley, no existe. Cuando se aplicó acá, no era ley, cuando se aplicó con la cuestión de aerolíneas, fuera de la ley. O sea, si se reglamenta y existe esta herramienta para evitar todo este manoseo sobre temas de una gran implicancia institucional y política, es bienvenido, según lo que pude charlar con alguna gente en la corte. Ahora, la cuestión es que ellos tienen el margen para decidir qué es gravedad institucional, claro, y qué no. Bueno, en realidad la corte tiene la posibilidad de rechazar, por eso los famosos recursos de queja, porque la corte puede decir, no, esto no es mi competencia, esto no lo resuelvo. Exacto, exacto. Pues igual acá el Congreso debería establecer algunos criterios sobre qué es, qué puede llegar a ser una situación de gravedad institucional. Claro, como para poner este algún parámetro de análisis. Pero esta supuesta afectación, en el caso del Grupo Clarín, del derecho a la propiedad, ¿es una situación de gravedad institucional? La corte puede decir sí, no, es, no es, no es. Sí, ¿cómo? Y hay que ver qué dice, por ejemplo, si es gravedad institucional que una ley esté vigente hace 3 años y no se aplique. Claro. O sea, se puede ver desde los dos lados. En este caso, bueno, la verdad es que tanto los senadores y diputados del oficialismo están diciendo claramente que una de las ideas de reglamentar esto es precisamente para tener esta herramienta disponible en caso de que se complique el escenario judicial y poder recurrir a la Corte directamente. Esto no es ningún secreto, lo están diciendo. Es así, es claro y servirá para otras ocasiones. Ahora, si la Corte puede decir que sí o que no, ¿por qué no lo reglamenta directamente la Corte y listo? Si son ellos los que van a decidir si sí o no, y que pongan ellos el ordenamiento de lo que van a aceptar y lo que no van a aceptar, digo. Mira, la verdad es que cuando uno lo escucha hablar a Lorenzetti, ellos se quedan, sí, siempre con la última palabra. Claro, por eso te digo, o sea, en ese sentido estaba pensándolo, porque hay toda una infraestructura mediática dando vuelta alrededor de esta discusión cuando sigue siendo más o menos lo mismo que lo que venía pasando, con la única diferencia que hay algunos pilotes dando vueltas como para demarcar cuáles son los trayectos, igual no, ¿no? Es exactamente, okay, lo mismo. Estoy no, muy escéptico. No, la herramienta está, se puede usar. Hoy claro. No existe, no se puede usar. Sí, está no, claro, no. Está clarísimo. Te quiero hacer una consulta sobre el famoso Eduardo Alfonso. ¿Se acuerdan de Eduardo Alfonso? Cambiamos un poco de tema, sí. A ver, contanos. Miren, se acuerda, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo en la época de Balsa, cuando íbamos a cubrir algunas cosas relacionadas con el ejército, yo como cronista de un noticiero. Este hombre era, no recuerdo exactamente qué cargo tenía, era jefe. Él fue secretario general del ejército, pero oficiaba un poco como vocero, como jefe de prensa, jefe de relaciones públicas o institucionales. Un hombre muy extrovertido, aparentemente muy democrático, de excelente, fluida relación con todos los medios. Bueno, este señor está prófugo en una causa en la que está acusado por un homicidio, por un secuestro durante la dictadura, por justamente el asesinato de Domingo García y el secuestro de Beatriz Recchia, que estaba embarazada en ese momento de 5 meses. Muchos años después se supo de la responsabilidad de Eduardo Alfonso en este caso, por datos que aparecieron en su propio legajo personal, donde se daba la situación de que se describía que él había estado en un operativo y lo habían baleado. Y luego le daban una condecoración, cuando era teniente. Está prófugo desde mayo de este año, de cuando tuvo pedido de indagatoria, un pedido para que vaya a declarar y de detención de la jueza Alicia Bence, y sin embargo seguía cobrando hasta ayer un retiro militar por 8.000 pesos. Que le pagábamos todos nosotros. Que le pagábamos todos nosotros. La noticia, la novedad, es que bueno, a partir de un planteo que hace Abuelas de Plaza de Mayo, porque le estaban financiando su situación de prófugo, vaya a saber a dónde, ¿no? Y, tipo, sin presentarse a la justicia, el Ministerio de Defensa finalmente decidió retirarle este beneficio, invocando algunas leyes internas, ordenó que no se le pague más. Así que bueno, esta es un poco la noticia alrededor de Eduardo Alfonso, que esperemos que en algún momento se avenga a declarar. Muchas gracias, Irina. Mañana más. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario.

Guillermo Bartoli es revisor suplente de la Cámara de Agentes y Sociedades de la Bolsa de Buenos Aires. Trabaja con su concuñado Horacio Sarracán, casado con María Laura García Belsunce. 7. Nunca se aclaró el móvil del crimen y tampoco se avanzó en los comentados vínculos de miembros de la familia con temas de lavado de dinero y relación con el cártel de Ciudad Juárez en México. 8. El comisario mayor Ángel Casafous, que fue retirado de la fuerza bonaerense en 2003, en 2007 aparece en el juicio oral proclamando que la familia García Belsunce era una familia de mafiosos y en el mismo año fue investigado por enriquecimiento ilícito. Y 9. Y último, la palabra pituto se incorporó al capital lingüístico de los argentinos como sinónimo de objeto difícil de investigar. Chismes de miércoles del señor Carlos Ulanowski. Mañana más. Sí, 10 horas 21 minutos nos ponemos en contacto con Hernán Mundo, que está en el Sheraton Pilar. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Luciano, muy buenos días. Aquí estamos en este hotel de la zona de Pilar, donde está siendo presentado formalmente el Censo 2010, Jornada Internacional de la Población en Argentina y en el Mundo, Análisis y Prospectiva. Previamente a la palabra del Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien expuso fue la directora del INDEC, Ana María Edwin, señalando que el del 2010 fue el mejor censo de la historia y que las estadísticas públicas de la Argentina ya no están más en manos de corporaciones mediáticas, sino que son un bien público. Está hablando el Ministro de Economía, escuchamos un tramito de su exposición. Como estos resultados, el censo mismo, insisto, el censo mismo como proceso, como desafío de gestión pública y sus resultados, e inevitablemente lo tenemos que asociar con la muerte del expresidente Kirchner. Pero sin embargo, yo siempre digo que esta asociación es el desafío, ¿no? Es el desafío que él nos imponía de siempre ir por más. Y creo que Ana lo expresó mucho mejor de lo que yo podría haberlo hecho, lo que los trabajadores del censo hicieron ese día, que fue seguir adelante pese a esa noticia. Me refería a la ampliación de derechos. Ana mencionaba el primer censo, 1869, primer censo nacional. La verdad, las diferencias conceptuales entre uno y otro censo son notables, más allá de los resultados, eso es evidente, pero la diferencia conceptual es notable. En el censo de 1869, el primer censo nacional, había poblaciones enteras fuera del escrutinio del Estado, bajo concepciones como que no son capaces de contraer derechos, los pueblos originarios no están regularizados, no tienen un estatus civil tal que valga la pena censarlos. En contraste, como empecé diciendo, el censo 2010, en este aspecto de inclusión de derechos, de ampliación de derechos, nos viene a mostrar aspectos de la población que hasta ese momento no fueron tenidos en cuenta por otro proceso censal. Está haciendo un tramo de la palabra del Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, vinculando lo que decía la directora del INDEC previamente, de que va a haber información dentro del censo 2010, de hecho la hay, sobre pueblos originarios, sobre personas con distintas discapacidades, sobre matrimonios igualitarios, obviamente información que no estaba contenida en anteriores censos. Va a estar disertando con posterioridad el Ministro de Educación de la Nación, Alberto Scilioni, y también esperamos por aquí al director del ANSES, al licenciado Diego Bossio. Hernán, muchísimas gracias por tu información, viejo. Muy bien, hasta luego. Chau, hasta luego. Era Hernán Mundo, entonces, desde el Sheraton Pilar, donde estaba esta presentación desglosada de algunos datos que aparecieron a partir del censo que se hizo el 27 de octubre del año 2010. Hace 4 días nosotros estábamos, de alguna manera, conmemorando el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, que fue el mismo día en que se hizo el censo 2010, en un contexto muy conflictivo también, porque hay que decir que ese censo estaba cuestionado por distintos sectores de la oposición. Estaba esta cosa de no deje entrar al censista a su casa, que le va a robar, y que se yo, había toda una ola, digamos, alrededor del tema. Yo siempre pensé que el censo, cualquier censo, es la convocatoria más civil que hace un país. Porque ahí lo que hace cada uno de nosotros es que deja meterse a un tipo a la casa, que le mira el baño, le mira si tiene teléfono, si tiene microondas. Es la cosa más de mayor relevancia, mucho más que inclusive una elección. Mucho más, porque se produce cada 10 años y hay un ingreso de un extraño a la casa de uno, que además anota y reporta hacia arriba. Ese día y en ese contexto se murió Kirchner, cuando esta gente que venía a censar empezaba a buscar los datos y de paso contaba que se había muerto Néstor Kirchner en el Calafate. A mí me parece como uno de los momentos de condensación de sentido político muy importante de la historia argentina, y que es una relación que probablemente no haya sido del todo trabajada todavía. Sigo insistiendo con ese tema desde los lugares donde pueda, porque no hay muchas veces en la historia de este país que se haya producido esa condensación de sentido, esa especie de convivencia entre una muerte y una relación con un país como la que ocurrió el 27 de octubre del 2010. Más. Mañana más. 10 horas 26 minutos. Sí, estimada Miriam. El temporal provocó desastres en Nueva York, el huracán Sandy, pero aquí en la Argentina, en la zona de San Pedro, en la zona de la Laguna de Navarro, en el conurbano, hubo también miles de evacuados. Ya habíamos hablado con Luciano Timerman el otro día y ahora lo volvemos a contactar. Exactamente, ¿no? Luciano Timerman, coordinador del Consejo Provincial de Emergencias. Luciano, soy, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Luciano? Buenos días, ¿cómo andas? Bien, todo en orden. Contanos un poco cuál es la situación en este momento con los evacuados y qué es lo que prevén de aquí en adelante. La situación es que lo está mejorando rápidamente. La mayoría de los evacuados en el interior de la provincia han regresado. ¿Cuáles eran las zonas más afectadas? Cabe aclarar que la zona de Navarro tuvo 96 evacuados. Si bien se calculaba que había 2.000 personas que corrían riesgo de evacuación si seguía lloviendo, las personas evacuadas fueron solamente 96, que están siendo asistidas no solo por el municipio, sino también por la provincia. El Ministerio de Desarrollo Social le han enviado los tanto frazadas, colchones como alimentos para poder pasar la noche, y se estaban regresando en el día de hoy a su casa. Lo que vos me preguntabas, en cuanto a las zonas afectadas, hubo alrededor de 20 distritos en su momento que fueron abrieron centros de evacuados, pero ahora solo nos queda la zona de La Matanza como gran centro de evacuados. El resto de la gente, su mayoría, ha regresado, como la zona de Arrecifes, la zona de Cañuelas, de Chivilcoy, de Escobar, de Esteban Echeverría, de Lomas. Gracias a las obras que se han hecho en la mayoría de los municipios, el agua ha escurrido rápidamente y en esos municipios ha podido regresar. Y bueno, y acá en La Matanza estamos trabajando también. Ayer tuvimos una crecida muy importante del Río de la Plata, que ha tenido más de 3,30 metros, que eso ha generado un efecto tapón en el desagote del río Matanza. Eso por el viento, Luciano, ¿no? Por el viento. Eso tuvimos, sur. Sí, viento sudeste y sur, claro. Lo cual, y por una alerta del Servicio de Hidrografía Naval, que nos prohibió 3,30 metros en el puerto de La Plata, en el puerto de Tigre, donde también estuvieron en alerta los municipios y la provincia, pero bueno, por suerte ahí no pasó a mayores. Ahora estamos en la... Sí. Sí, si hay una estimación de las pérdidas materiales. No hay una estimación de las pérdidas materiales todavía. Ahora estamos en La Matanza, donde está reunido el ministro Ferré, el secretario de Espacio Público, la gente hidráulica y la gente del ministerio, del municipio. Ayer estuvo el gobernador y, bueno, se planteó la necesidad. Ahora están saliendo con el tema de vacunación. Están todos saliendo en estos momentos de acá con la vacunación, con fumigación. Estoy viendo al laboratorio móvil de OPDS que va a realizar todo el estudio de análisis del agua, y las camionetas de OPDS que van a ir recorriendo las industrias para ver si hubo algún derrame durante la tormenta. Bueno, se sigue colaborando con los evacuados y ya calculamos en el día de hoy la mayoría va a poder regresar a sus casas o empezar a regresar de los distintos barrios de Matanza lentamente a sus casas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente de la zona de San Pedro, que tuvo pérdidas materiales casi totales, techos se volaron, se cayeron paredes? ¿Dónde están siendo alojados? No, no hay centros evacuados. La mayoría ha estado, según la información que nos ha pasado el municipio y el personal técnico del Consejo que está ahí en el terreno, la mayoría está en casas de familia. Se ha colaborado con el municipio desde la provincia, les ha enviado asistencia, y también desde la Nación, desde el Ministerio de Desarrollo Social, se ha enviado también colaboración a San Pedro. Y bueno, continuamos trabajando para los evacuados y para los damnificados. El clima ha mejorado, no hay alertas meteorológicos, el agua está bajando y esperamos lo más rápido posible. Los servicios de energía están ya restituidos y ya está volviendo toda la normalidad. Y bueno, como te decía, nos queda el tema de La Matanza, que es donde más se está trabajando por la cantidad de gente que hay, ¿no? Matanza es un municipio de 2,5 millones de habitantes y es todavía el que ha recibido el agua, no solo que llovió acá en La Matanza, sino que viene por toda la cuenca y sus afluentes, que vienen, no sé, de Cañuelas, de Navarro, de Chivilcoy, de distintos lugares. Todo el agua que llueve de cuenca arriba llega para acá. Está clarísimo, Luciano. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, a su disposición. Era Luciano Timerman, coordinador del Consejo Provincial de Emergencias, bueno, con algunos detalles sobre cómo está la situación de los evacuados en la provincia de Buenos Aires después de lo que pasó, un temporal de aquello. Son las 10 horas 31 minutos, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, la humedad 68%, cielo algo nublado. Debate sobre la población en la Argentina y el mundo. ¿Dónde está la noticia? Móvil. Jornada internacional, la población en Argentina y en el mundo, análisis y perspectiva. Quien diserta en estos momentos es el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, quien acaba de decir, respecto de los compromisos externos de la Argentina, que nuestro país no le va a pagar un solo dólar a los fondos buitres. Y sobre el censo 2010, esto está señalando el ministro de Economía. Por esa tendencia, por esa fuerza que nos quieren, esa contradicción que nos quieren instalar de que todo está mal, de que esto no puede durar, esto está, se hicieron bien algunas cosas, pero esto necesariamente va a terminar. La verdad es que tenemos que pararnos encima de los resultados del censo 2010 y decir, esto es lo que hemos conseguido, de esto no nos bajamos y vamos por más. Ese es el desafío y ahí estaremos para conseguirlo. Muchas gracias a todos y mucha suerte. La palabra del ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Al cierre de su exposición, previamente reiteramos que la directora del INDEC, Ana María Edwin, señaló que el del 2010 fue el mejor censo de la historia y que la estadística en nuestro país no está más en manos de corporaciones mediáticas, sino que ahora es un bien público. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Manifestantes cortan La Valle y Riobamba en barrio porteño de Balvanera. Se trata de vecinos y comerciantes que reclaman por falta de suministro de energía eléctrica en sus hogares y locales comerciales debido a la tormenta. La medida afecta la circulación del tránsito vehicular, por lo que la Policía Federal desvía el tránsito por calles paralelas y recomienda evitar la zona. Deportes. Juan Mónaco avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de París, derrotó al búlgaro Dimitrov 7-6 y 6-2 en un partido que duró 1 hora y 35 minutos. El próximo rival que tendrá Mónaco en el torneo será el serbio Tipsarevic. Recordamos que a las 15 se presenta Juan Martín del Potro, enfrenta al colombiano Alejandro Falla. El tiempo. En Buenos Aires, 20 grados 4 décimas, la temperatura, la humedad 68%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Aretha. Hey, hola, hola, ¿qué tal? Estamos escuchando a Aretha Franklin. Prepárate, ojito de miel, Prepárate, ¿sabes qué? Con el dedo así te lo digo. Pero tengo todas las compras hechas, ¿sabes? Tengo todo planeado, todo armado. Gente de afuera, viene ¿De gente. ¿Qué estás hablando? Nosotros estamos invitados. Está invitado Brienza, no. Solamente Brienza. Ah. Pues estoy haciendo. Y Olanowski lo estoy mirando de rojo, porque de acuerdo a cómo se. Y vos no. Y yo no. Pero vos no. No quiero tampoco. Te aviso. No me vas a... ¿Pero de qué? Ojalá que te vaya bien con lo que digas, porque si no sabes lo que te va a pasar. Basta, ¿qué? Decime qué. Cuidado con Lewin, que fue a planchar a casa y me faltó un cenicero. Ay, no, no me acuse, así me hace sentir tan mal. Pero además eran... Yo esperaba otra cosa ahí en Recoleta. Todos sí. Ceniceros de bar tienen. No. Esos de aluminio anodizado. Son de plata. De plata. Se confunde el aluminio con plata y seguramente los que son de diamante piensan que son de vidrio, ¿no? Chapa martillada. ¿Cómo te gusta bailar, Marita, Aretha Franklin? Nunca te vi así, ¿eh? Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¡Aló! Hola, buen día, Ulanowski. Yo quería decirte que no tengo libros más antiguos, pero ahora tengo en mi mano una edición del mes de diciembre de 1951 de La razón de mi vida. Estaba hecha en Peuser, en la calle Patricios 599. Claro. Mi nombre es María Teresa, soy de Florida. Gracias, un beso. Consérvelo, María Teresa. La verdad, ese sí es un libro realmente histórico. El libro importante, de, importante. De Evita. Yo tengo uno del año 39. De La razón de mi vida. Ese. Pero ¿cómo? Lo si coincide, en el año, año 39 no había sido escrito todavía. ¿Qué historiador? Y Evita raro. Todavía no soñaba con ser Evita, Hernán. ¿Qué historiador extraño? No, es un humorista. Sí. Un humorista. Tengo del 51 de La razón de mi vida, lo tengo. Pero ¿saben qué tengo? ¿Qué? La primera vez que se publicó en la Argentina el Plan Revolucionario de Operaciones de Mariano Moreno. Mirá qué bien. Del año 1893. Mirá qué bueno. ¿El libro? ¿Un libro? Claro, claro. Yo las cosas así más exóticas que encontré en relación a esto están en la biblioteca de Alfredo Palacios, en la casa que era de Alfredo Palacios en la calle Charcas. En un momento que hacía un programa a trabajar sobre bibliotecas y el tipo tenía, entre otras cosas, la biblioteca está muy bien conservada y es enorme, tiene alrededor de 15.000 volúmenes, porque Palacios parece que le gustaban mucho las mujeres y leer, eran las dos cosas que hacía, digamos. Y gran tipo Palacios. Sí, gran tipo, sí. Me hubiera encantado vivir en esa época para quedarme horas conversando con Alfredo Palacios, digamos. Palacios fue embajador de la dictadura de Aramburu en Uruguay, ¿no? Bueno. Pero bueno. Ahí está él. El chorro. Otra historia. Bueno, pero Palacios conserva y todavía están en la biblioteca de él. Por cierto, es una biblioteca bellísima. Además, es un mueble increíble, ¿viste? Con escalera y toda esa historia. Muy bien reparada. Conserva los números, los primeros números de la Gaceta. Con la cintita y todo, ¿viste? Pero no es que tiene un número de la Gaceta. Venía enrollada la Gaceta con una cintita de... Una cintita, digamos, ¿no? Así, ese era el formato. Y yo cuando lo vi la primera vez dije, pucha, mira vos, ¿se quebrará o no se quebrará? Y lo abrí así, no se quebró. ¿Te dejaron tocar? Sí, me dejaron. Me dejaron porque ayudé en la clasificación. Había una mujer que estaba, una bibliotecaria que estaba trabajando en la clasificación, claro, de la biblioteca de Palacio. Entonces le dije, bueno, hagamos una cosa. Yo miro... fotocopio lo que pueda y te ayudo, digamos, a clasificar. Entonces pude... ¿No tenía madre Palacio? ¿Por qué dice eso? No, porque ¿qué andas juntando estas cosas viejas? Lo que me diría mi madre, no, una gaceta del año 1900. No son cosas viejas. El libro de Brienza, ¿no? Qué olor que debe tener el libro de Moreno ese. Si los libros viejos tienen humedad. En casa lo que menos huelen son los libros viejos, que es tranquilo. One of these mornings. Hola. Bienvenida, Miriam, a la mañana de Radio Nacional. Hace tiempo, cuando estabas con Morgado, te escuchábamos y después te extrañamos. Un beso, Estela de Barracas. Gracias, Estela. Nunca me fui de la radio. No, siempre estás por acá. También escribió Gladys a través del Facebook y pregunta... ¿Es posible que una nueva cautelar detenga a favor de Clarín lo dispuesto por la Corte Suprema para el 7 de... pregunto. Es posible, pero sería medio... pero es improbable, porque la verdad es que hay un fallo de la Corte que está vigente que dice que la cautelar vence el 7 de diciembre. Sería ir muy contra lo que dispuso la Corte. Mira, con eso que dijiste me parece que es el momento de despedirte, Irina. Chao. Qué fina, ¿no? Pero con onda. Con un poco más de onda, ¿eh? Te queremos, Irina, bueno. Te queremos. Ay, qué suerte. Tantísimas Estoy gracias. Estoy pensando por... que voy a volver. ¿Puede ser? ¿Puede ser mañana? No te lo puedo prometer. Yo creo que el viernes tenés que venir. Bueno, para el viernes será un buen día. Venite el viernes y seguimos hablando de sasaranazas judiciales, ¿viste? ¿Sasaranazas? Sí, laberintos, toda esa cosa que vos hacés. Porque, digamos, básicamente yo imagino que atrás de la fachada de tribunales lo que hay es un laberinto, ¿no? Le pone luz, la ayuda a visibilizar. Exactamente, por eso. Ah, de eso qué lindo lo que dijo. Me encantó. Bueno. Hasta el viernes. Ahí se va Irina Hauser en este momento caminando coqueta ella por el estudio de Radio Nacional. Se le va a salir de órbita esa cadera, ¿no? Ay, no digas aguarda, no sea guarango. Le pido por favor, es una perita importante. Qué lindo clima que pone Luciano a esta hora. Porque me parece que hay que aportar a la templanza y a la salud de nuestros oyentes. ¿Saben que el infarto tiene horario? Y la mayoría ocurre... ¿Que el infarto? De... No, sí. ¿Sí? Entre las 10 y las 11 de la mañana. No, no me jodas. O sea, en este momento. Son las 10:42, no me molestes. Está transcurriendo. O sea, estamos todos en un momento de riesgo absoluto. Crítico. ¡Oh! No, tranquilo, no. tranquilo. No. Carlos. No te infarté, Ulanowski. No te infarté. Pero. Es un grito muy raro ese. ¡No te infarté! Es lindo el clima, ¿no? Colaboremos con la salud de nuestros oyentes. Ahora, haciendo clima. Estoy seguro de esto, Maga. Dígame. Que. Carlos. Con lo bien que la pasamos en este programa, entre las 10 y las 11... Hable por usted, ¿no, Ulanowski? ¿Eh? Hable por usted. Usted siga comiendo esa ensalada de fruta. No, le dice, lo bien que la pasamos, hable por usted. Hipercalórica. No hable por lo demás. Se lo ve, se ve que la pasa bien usted, por lo menos con la ensalada de fruta, disculpe. No, yo estoy rodeado de dos bellezas. No sea buscón. Como... Ah, ¿por mí no? Bueno, entre las 10 y las 11, y entonces... Que sí. No... Bueno, encontraron relación entre el ritmo biológico y los llamados telefónicos a los servicios de urgencia. Lo vinculan con el cambio en la postura de acostado a levantado, entre otras cosas. Los factores de riesgo no alteran este patrón. No alteran el producto. Sí. Bueno, pero para tener en cuenta, ¿no? No hay que levantarse de la cama. Eso para gente que se levanta tarde, ¿no? Porque a Arlan se lo estoy leyendo. Y a las 19 A las 19 otro pico de y sabe qué hora. ¿Por qué no le avisa a Roberto Caballero eso? Puede dormir. Ay, no está Cintia. ¿A qué hora está uno tranquilo? No, porque es pleno programa de Roberto Caballero. Claro, 19 horas, claro. Es el momento del editorial de 4 horas 28 minutos. No pasa nada. Ajá. Así, 4 horas, ¿cómo es? A las 4 de la madrugada de 28 minutos. A nadie. ¿Pero solamente ese momento? Ese, no se registran. Yo sí. me despierto a esa hora para disfrutarlo. Pongo el reloj 4:26. Suena el reloj, me despierto y son las 4:28. Buenísimo. En este momento no me agarra infarto. Y se miran con Enzo. Siguen diciéndolo. Estoy vivo. Mirá qué momento conmovedor. Qué lindo momento. Gracias. Mañana más. Más. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Pública. La radio pública. La radio pública tiene encuentro. La radio late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad lra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. El mediodía en noticias. Lunes a viernes, 12 a 12:30. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Véala en el cine esta semana. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. La información es actualidad. Mañana más. Sí, 10 horas 47 minutos en este momento en Argentina. Señoras, señores, les presento un nuevo integrante del equipo de Mañana Más. Estamos hablando de Demián Verdúa. ¿Cómo te va, Demián? Buenos días, colegas, ¿cómo les va? ¿Todo bien, vos? Todo bien, todo bien. Bienvenido al programa. ¿De qué tema vas a versar, digamos, por dónde vas a transitar? Vamos a tomar como disparador dos fotos que hubo el día de ayer para conmemorar el aniversario del triunfo de Raúl Alfonsín en 1983. Ah, viste vos qué cosa rara, ¿no? Dos por lo menos. Bueno, dos son las que más trascendieron. Claro, claro. Después yo voy a contar otras fotos que hubo que trascendieron, sí, menos y que nos ayudan a entender ciertas cosas. Las dos fotos fueron la que organizaron los radicales macristas en la Federación de Vox, que ahí se disputaron un símbolo porque Ricardo Alfonsín en 1982 lanzó su campaña electoral en la Federación de Vox, así que arrebataron un símbolo al radicalismo partidario orgánico, y después una foto en el Comité Nacional de la UCR donde estuvieron Julio Cobos, Mario Barletta, Ricardo Alfonsín y algún que otro jefe de bloque, creo que estuvo Gil Adévedra también. Prefiero detenerme en esta foto, después volvemos a esta doble imagen, para bucear un poco qué es lo que está pasando en el radicalismo y por qué esta foto tiene que ver con lo que pasa en el radicalismo. Ayer hubo, y perdón por volver con otra foto más, una que trascendió menos, que fue que asumieron las autoridades partidarias de la provincia de Buenos Aires, del Partido Radical, me refiero. El presidente es Alejandro Armendáriz, dicho sea de paso, es hijo del último gobernador radical que tuvo la provincia de Buenos Aires, que fue Alejandro Armendáriz, que perdió en 1987 con Antonio Cafiero. Y la Secretaría General la asumió Cecilia Moró, que es la hija de Leopoldo Moró. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente quiere decir que los radicales hicieron algo que no es muy común en sus hábitos, que es que evitaron la interna. Armaron una lista de unidad y se distribuyeron los puestos en el comité de provincia. La foto de la federación, perdón, la foto del comité, la de las autoridades nacionales, también se repitió el fin de semana pasado en la Universidad de Economía, en la Facultad de Economía de la UBA, donde hubo un foro radical y estuvieron más o menos las mismas caras. Creo que se agregaba Ernesto Sanz ahí. Bueno, ¿qué es lo que pasa realmente en el radicalismo con todo esto? Es así de simple. El radicalismo lo que no tiene es un líder nacional. Y lo que el orquestador de esta foto, que es el presidente del partido, Mario Barletta, busca suplir la falta de unidad nacional con una foto de unidad de los, digamos, los referentes nacionales que tienen cierto peso. ¿Por qué no tiene un líder nacional el radicalismo? Bueno, la explicación está en octubre del año 2011. El último líder nacional que más o menos pudieron hilvanar, que fue Ricardo Alfonsín, sacó el 12% de los votos. Es muy difícil legitimar ese lugar como jefe nacional de un partido con ese resultado electoral. Para dimensionarlo un poco, porque como el resultado de esa elección fue tan fragmentado en la oposición, a veces uno dice 12% y puede no parecer una cifra demasiado baja, porque Wiener sacó el 15 y fue el segundo. Pero si miramos, si le ponemos un poco de dato histórico, le doy un dato, por ejemplo. En el año 1999, en las elecciones de 1999, Domingo Felipe Cavallo sacó el 10%. Es decir, que Alfonsín sacó dos puntos más que Cavallo en el 99. Si el escenario no estuviera tan fragmentado, probablemente es el peso que tiene sacar un caudal tan bajo de votos lo tendríamos más claro. La ausencia de un líder nacional es lo que se intenta suplir con estas fotos de unidad, por lo menos hasta el próximo turno electoral, y ver si eso, digamos, lanza alguno, que puede ser Cobos, por ejemplo. Si hace una gran elección en Mendoza, puede quedar él posicionado como líder nacional. ¿Qué otra cosa ha trabajado Barletta en este tiempo? Y que es, valga la redundancia, otra foto que vamos a ver más adelante, probablemente entre fines de noviembre y principios de diciembre, es la idea de una multisectorial donde el radicalismo se ponga como eje, ¿no? Barletta se ha reunido con la Iglesia, con la sociedad rural, con la Federación Agraria. Es una multisectorial que tiene un perfil un tanto conservador, si se quiere, pero bueno, es el trabajo que ha hecho con la idea de poner al radicalismo como eje de la oposición y como eje de esta multisectorial. De nuevo es lo mismo, es decir, bueno, ¿qué hago ya que no tengo voto? Es decir, no tengo caudal de votos. Entonces, bueno, pero soy un partido que puede hacer esto porque tengo alcance territorial, porque tengo historia. El PRO no podría armar esta movida multisectorial, aún si Macri en imagen puede medir un poco más o un poco menos que los dirigentes radicales. Este es más o menos el panorama de lo que está sucediendo, y lo que vamos a ver entre fines de noviembre y principios de diciembre es la foto de esta multisectorial. Y la disputa con el macrismo es esta, es quién es el eje de la oposición. Si este partido que tiene tradición y que puede armar una multisectorial que también tiene que ver con las negociaciones de cara al 2013 con otras fuerzas políticas, o el PRO, que tiene un líder con buena imagen. Más o menos la disputa que vimos ayer. Gracias, Demián. Lo que pasa pasa por Mañana Más. Sí, 10 horas 52 minutos en este momento en Argentina. ¿Cómo estamos de clima, Ojito de Miel? Muy bien, con 20 grados y medio ya en este momento, y la máxima para hoy 24 grados, muy buen pronóstico, ¿eh? Cielo algo nublado para el día de hoy, sol bien de primavera, y así se va a extender, según lo que proyecta el servicio meteorológico, hasta el día sábado próximo. Cuídate con eso que te dije. ¿Me estás amenazando? Te sigo amenazando. ¿Me seguís señalando con el dedo índice de tu mano derecha? No está bien. Las dos cosas no están bien. De la izquierda pasa. Estaría mejor. Mañana Más. Sí, 10 horas 53 minutos. Nos ponemos en contacto con Agustín Álvarez Rey, que está en el Senado de la Nación. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Qué decís? Buen día, viejo. Luciano, buen día para todos en el Senado, en este caso, esperando que comience la sesión, que será muy larga, prevista para las 11:30 de la mañana, y que tendrá dos temas. Uno, en la reglamentación del Persaltum, este instrumento que utiliza la Corte Suprema, pero que no está reglamentado, eso se buscará hoy en el recinto, por lo menos debatir y que el Senado le dé su aprobación, y luego, más tarde de esto, se comenzará a tratar el presupuesto 2013, que ya cuenta con sanción de la Cámara de Diputados y de aprobarse hoy, será ley. Respecto del primer tema del Persaltum, le preguntábamos hace instantes a Marcelo Fuentes, en caso de aprobarse esta norma impulsada por el oficialismo, ¿en qué casos se puede ver la gravedad institucional? Y respecto de esto, el senador Marcelo Fuentes decía lo siguiente. Un solo ejemplo, ellos te han sido testigos estos días. Al día de ayer de la renuncia a dos miembros de la Cámara, anteriormente la modificación en varias oportunidades del reglamento por parte de la Cámara Civil y Comercial de Capital en torno a las subrogancias, turnos rotativos, semanales, jueces jubilados. Esto conforma un cuadro de gravedad institucional. Si a eso le sumamos de que en un lobby de empresas los comerciantes de cables, Sartal se llama, o sea, los cuales tienen todo el derecho al mundo, los propietarios de cable, a agruparse, a defender sus intereses corporativos, lo que es inexplicable que hace la magistratura argentina en esos encuentros, sobre todo cuando el presidente, el vicepresidente de la Cámara, Recondo, es uno de los organizadores de los mismos. Ahí estaba la palabra de Marcelo Fuentes, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y quien será miembro informante hoy en el recinto. Resta decir, Luciano, que el oficialismo contará solo con los votos propios para este proyecto. Tanto el radicalismo, el peronismo disidente, como el FAP han anticipado que no van a acompañar la iniciativa del Ejecutivo. En algunos casos dicen que no están de acuerdo técnicamente, en otros casos, como en el radicalismo, dicen que no es este el momento. Lo cierto, 11:30 de la mañana comenzará a sonar la chicharra aquí en el Senado para convocar a los legisladores para que se sienten en sus bancas. Muy bien, Agustín, muchísimas gracias por la información. Nos mantenemos en contacto frente a cualquier novedad que se vaya produciendo allí en el Congreso. Una gran solución. Chao, hasta luego. Agustín Álvarez Rey, entonces móvil de la radio con algunos detalles de la jornada del día de hoy alrededor de este tratamiento del Persaltum en el Congreso. Brienza, querido. Hay dos o tres datos importantes para saber hoy de lo que va a ocurrir en el Congreso, tanto en Senado como en Diputados. Quizás el tema más mediático es el del Persaltum de la Corte Suprema, pero hoy el Senado va a aprobar el presupuesto nacional y eso es quizás la noticia más importante del día, más allá de la agenda planteada por el diario Clarín. El presupuesto nacional lo que va a hacer es marcar una inflación del 10,8%, casi 11%, un dólar a 5,10 para el año que viene y un aumento del PBI del 4,3%, con un crecimiento de la recaudación del 22,7%. ¿Por qué hablamos del presupuesto? Porque el presupuesto es el plan de acción del gobierno nacional del año que viene y es importante saber que ¿por qué no aparece como una noticia? Bueno, justamente porque como el oficialismo tiene mayoría, el presupuesto va a ser aprobado sin ningún sobresalto. El año pasado y el anteaño, ¿se acuerdan? Argentina no tuvo presupuesto 2010 y además en el 2011 lo que ocurrió fue, perdón, en el 2011 no tuvo presupuesto y tuvo problemas para aprobar el presupuesto del 2012, que tuvo que ser aprobado después del 10 de diciembre, cuando el oficialismo tuvo mayoría. Claro, porque el Grupo A lo trabó, digamos, ¿no? Como el Grupo A había logrado trabar el presupuesto, hoy no es noticia que se apruebe el presupuesto, sin embargo, la gran noticia del día es que se va a aprobar el plan de acción del gobierno. Por otro orden de cosas, en Diputados se va a dar la sanción definitiva del proyecto para votos de menores de 16 a 18 años. Hubo una ronda de negociaciones ayer a la tarde entre los distintos bloques y partidos de la oposición para ver qué iban a hacer. El peronismo federal decidió votar en contra del proyecto, aun cuando el peronismo federal en Senado votó a favor del proyecto. De nuevo, ¿puedes decirlo de nuevo que no me cerró? Sí, el peronismo federal votó a favor del proyecto en el Senado y en contra en Diputados. No se ponen de acuerdo ni en su pero, propio... Pero hay un pasillito ahí, digamos, que es muy corto entre una Cámara y la otra, donde se suelen poner de acuerdo en términos políticos para los votos, digamos... Sí, pero los muchachos son no, así. Son así. Dispersión. El FAP tiene libertad de acción. Por ejemplo, Víctor de Llenaro pidió permiso para votar a favor porque es parecido a un proyecto que él hizo hace 2 años. Va a votar en general a favor y va a hacer algunas... correcciones al proyecto del oficialismo. El radicalismo dio libertad de acción, algunos van a votar a favor y otros van a votar en contra, y otros se van a abstener. Lo que se comenta es que el voto del proyecto de ley va a ser afirmativo, va a ser muy importante. El único dato es que finalmente va a ser tal como lo habíamos anunciado hace como 500 días, aparentemente va a ser obligatorio, va a ser voto obligatorio para no ir en contra de la ley Sáenz Peña, pero van a despenalizar la no concurrencia de los chicos a votar. Eso es que el chico o sea, que va a ser voluntario en algún sentido. En algún sentido va a ser optativo, pero lo que no querían era ir en contra de la ley Sáenz Peña. ¿Por qué esa formalidad? Pues yo no la entendía, a lo mejor tiene un peso histórico, no sé cuál es. La ley Sáenz Peña es la ley más importante del siglo XX, sin duda, es una de las, en términos de electorales, es la más importante. Para que te des una idea de la importancia que tiene la ley Sáenz Peña, esto que hablaba Demián hace un ratito, en el siglo XX hubo elecciones libres y democráticas a presidentes, en los 100 años hubo 1, 2, 3, 4, 5. Te las cuento. La de 1952, sí. La de 1983... La contás porque ahí está el voto femenino. Sí, esa es la primera. Sí. La primera elección libre y democrática en el país es la de 1952 porque votan las mujeres. Sí. La del 83... Sí, obviamente porque era... La del 89, también. La del 95, sí. Y la del 99. Perfecto. Las demás o no votaban las mujeres o la dictadura militar había hecho trampa como la del 73 y no había dejado votar a Perón, o el peronismo estaba proscripto entre el 63 o el 66. Perdón, Brienza, ¿y la elección en la que ganó Perón? ¿La del 46? No, la del 74. Y no, esa no, porque esa tiene una trampa, bueno, La de 73. La de 73 no, la pero segunda, la segunda. La segunda, la de septiembre. Sí, la del 64%, digamos. La del 64%. Claro. Esa es otra elección. Después de Cámpora. En Libertad y Democracia, sí. Uh-huh. Son seis. ¿Y la de Frondizi, por qué no? Y porque estaba proscrito el peronismo. Claro. Un detalle. Un detalle que el 50% detalle. De la población no podía votar. Un detalle. Ay, ¿es la de Frondizi o la de Illia? La de detalle. La, sí. La de Frondizi también. La de Frondizi y la de Illia. Y las de Irigoyen, que son dentro de todo bastante institucionalistas, no vota la mujer. Sí. Está clarísimo. Madre no podía votar. No, tampoco. No. Yo le quiero decir una cosa a usted, y la quiero hacer cortita porque sí, por estamos favor. Con la cosa. A mí de usted no me trata nadie. No, Estrategia, H-E-S-T-R-A. No, no se escribe con H. Estrategia en lo del peronismo disidente. No, pero no se escribe así. Lo está deletreando mal, Magallanes. Discúlpeme, tengo que ir más rápidamente en este momento a las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas, la humedad 68%, cielo algo nublado. En Perico del Carmen, en la provincia de Jujuy, 23 grados 6, la temperatura, humedad 56%, cielo parcialmente nublado. Martín Sabatella consideró que la negativa de Clarín adecuarse a la ley de medios es un desafío a la democracia. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual se refirió así a la negativa del grupo a presentar un plan de adecuación a la ley. Además reiteró que después del 7 de diciembre el organismo actuará de oficio. Hernán Lorenzino garantizó que la Argentina mantendrá la postura histórica frente a los fondos buitres. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, aseguró que la Argentina no le va a pagar un solo dólar a los fondos buitres y remarcó que las negociaciones del gobierno se circunscriben a los acreedores que sí ingresaron al proceso de reestructuración de la deuda. ¿Argentina no va a cambiar su posición de no pago a los fondos buitres o va a ser una política que vamos a seguir manteniendo? Cualquiera este a cualquier fallo que pudiera surgir de una jurisdicción, como en este caso la de Nueva York, pero en cualquier lugar del mundo. La verdad es que esa política no ha cambiado. Tenemos un compromiso con los acreedores que confiaron en la Argentina e ingresaron a la reestructuración y nuestro compromiso va a seguir con ellos y vamos a hacer todo lo que sea necesario para seguir cumpliendo como venimos cumpliendo desde el año 2003 nuestros compromisos con los acreedores que entraron al canje. Palabra del ministro Lorenzino, luego de participar de la apertura de la Jornada Internacional La Población Argentina y en el Mundo, en donde se presentan formalmente los resultados del Censo 2010. En Pilar, provincia de Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Decretaron duelo provincial en Jujuy por las muertes de 4 hinchas del Club Talleres de Perico. Por el fatal accidente de un camión con hinchas de Atlético Talleres de Ciudad Perico embestido por un colectivo de media distancia que dejó como saldo muertos y heridos, así lo confirmaba el ministro de Salud de la provincia, doctor Víctor Urbani. Son 4 fallecidos, 75 pacientes atendidos, de los cuales 5 están en estado crítico. Esto ya está en manos del fiscal, la identificación inclusive. Y 75 personas que han sido atendidas en los hospitales de la provincia. 33 personas han sido atendidas en el hospital de Perico, de los cuales 6 permanecen en observación. 1 está internado, 5 quedaron en observación. En el hospital de Parpalá hay 6. Trabajadores del subte y la concesionaria se reúnen a instancias de la cartera laboral porteña. Convocada por la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó la reunión entre la empresa Metrovías y los representantes de los trabajadores de los subterráneos de la ciudad. Antes de ingresar al encuentro, el líder de los metro delegados, Roberto Pianelli, decía: que tenemos poder finalizar esta paritaria, que fue la más larga por lo menos de nuestra historia. Tenía que estar firmada el 1 de marzo y estamos en noviembre y todavía está abierta. Creemos que no hay ningún motivo para que no se finalice la paritaria. Metrovías, cuando terminamos el conflicto, Metrovías tenía insistido de que no estaba destrabada la guita de la plata de Nación. La plata de Nación después fue destrabada por la jueza Vergara, así que no hay ningún motivo ahora para que no, ya que tuvo todo el presupuesto que pensaba tener este año, para no terminar la paritaria, para poder encarar lo que se viene el año que viene, que hasta ahora está bastante oscuro, ¿no? Porque el

Sí, piba, sí. ¡Qué falta que me haces! ¡Dale, nena! Te busco y ya no estás, espina de la espera que lastima más y más. Gritar tu nombre enamorado, desear tus labios despintados como luego de besarlo. No estás, te busco y ya no estás. Qué largas son las horas ahora que no estás. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches. Qué ganas de abrazarte. Qué falta que me haces si vieras la ternura que tengo para darte. Capaz de hacer un mundo y dártelo después. Y entonces si te encuentro seremos nuevamente desesperadamente los dos para los dos. No estás, te busco y ya no estás. Qué largas son las horas ahora, ahora que no estás. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches. Qué ganas de abrazarte. Qué falta que me haces si viera qué ternura que tengo para darte. Capaz de hacer un mundo y dártelo después. Y entonces si te encuentro seremos nuevamente desesperadamente los dos para los dos. Vamos, uruguayo viejo y peludo, para usted, Lewin. Gracias, gracias. Para usted. Qué linda frase, tus labios despintados, viejo. Como después de besarlo. Qué linda postal. Es la postal de la pasión y del amor hecho acto cuando el verbo pasa a la acción, viejo, y deja en la huella indescifrable del rostro femenino que ha pasado por ahí un torbellino de besos hecho canción. ¡Vamos! Alberto, no hay nada más para decir, discúlpeme, ¿eh? ¿Qué? Hay algo más para decir. ¿Qué? Porque si dije que esta era la primer sorpresa, mi amigo, mi compañero, acodado en la barra del barco, dice... Claro, porque yo escuché el encanto que le provoca a Miriam Lewin Julio Sosa y le traje un libro de reciente edición, Julio Sosa y su batalla desde las piedras, de la uruguaya Esther Echenbaum y del psicoanalista argentino Jorge Dimov. Así que esto es para bienvenida. Me he dejado sin palabras. Qué regalo de bienvenida. Todo tango. Qué lindo. Inúndese de tango. Usted sabe que mi papá admiraba a dos cantantes de tango y me inculcó desde chica el amor por el género. Que confieso que tardé en abrazar. En mis épocas de exilio, en los primeros 6 meses creo que el tango terminó de seducirme. Porque a los 6 meses de vivir en Nueva York, yo escuché Volver y lloré desconsoladamente sobre la mesa. ¿Por Gardel? No, no, ¿sabes qué? Me parece que no era por Gardel. Pero ya solamente escuchar la letra... quien quiera que fuese. Y el otro gran admirado que le voy a pedir por mi papá es Alberto Marino. El Tano Marino, viejo. Y no sé si no se la traigo mañana, el Tano Marino. Ah, bueno, cartón lleno. Qué lindo cartón que es el Tano lleno. Marino. Cartón lleno, cantaron bingo en la sala y este muchacho se va a seguir juntando los cartones. Dale, piba, seguimos en Radio Nacional. Mañana más con Lucho Galende. Mañana más. Sí, 11 horas 15 minutos en este momento, Miriam, querida. El Massachusetts Institute of Technology es uno de los institutos de investigación y de educación superior más prestigiosos del mundo. Y premió el talento de 9 jóvenes argentinos por primera vez. El premio se llama TR35 y premia a los 10 innovadores en ciencia y tecnología más destacados de la Argentina y del Uruguay. Entre ellos hay un joven tucumano, muy joven, el más joven de los 10, de 26 años, que es físico y trabaja en el Instituto Balseiro de Bariloche. Uh-huh. Y está del otro lado de la línea telefónica. Nadine Morgel, así se llama, es físico y tecnólogo del Instituto Balseiro. Nadine, ¿cómo te va? Lucho Galende, Miriam Lewin de este lado. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Lucho? Miriam, buenos días. ¿Cómo andas, viejo? 26 años. La verdad es que... contame a ver cuál es tu descubrimiento, cuál es tu métier. Nosotros aquí en el Balseiro hacemos investigaciones en el campo de micro y nanotecnología. Es decir, trabajar e investigar sobre... cosas muy chiquitas. Pequeños, componentes, claro, que se usan en celulares, en distintos equipos. Y en particular el trabajo por el cual fui premiado, se trata de un equipo médico, de diagnóstico médico, en el cual diseñamos un chip con el cual con una sola gota de sangre es posible hacer un análisis para medir una propiedad, la viscosidad, qué tan espesa es la sangre. Sí. Y ese espesor de la sangre, digamos, tiene que ver obviamente con los componentes, ¿no? Me imagino. Claro, la viscosidad de alguna manera es la medida en que fluye, una medida de la fluidez, que también fluye la sangre. Uh-huh. Esto surgió a raíz del pedido de una médica neonatóloga que trabaja en el hospital de Bariloche, que nos preguntó a ustedes que hacen estas investigaciones, necesito un aparato para hacer mediciones sobre recién nacidos. Hoy por hoy los equipos convencionales necesitan extraer mucha sangre, por lo tanto a los recién nacidos no se le puede hacer este diagnóstico. Entonces nosotros desarrollamos miniaturizar un equipo existente para poder hacer el diagnóstico en neonatos. ¿Y para qué sirve, digamos? ¿Es un diagnóstico que puede prever qué tipo de cosas? ¿Para qué se puede utilizar? Hay patologías como la policitemia, en la cual la sangre se vuelve muy espesa, muy viscosa, no irriga suficientemente bien los tejidos y termina dañando los órganos. Hoy por hoy, cuando se realiza el diagnóstico, al bebé se le hace una transfusión de sangre para que fluya mejor la sangre. Claro. Sí, esto es en los primeros días de vida. El problema es que el diagnóstico hoy en día es impreciso, es poco preciso porque se basa en mediciones indirectas en otras propiedades de la sangre, precisamente porque no hay un equipo disponible para medir la viscosidad. Claro. Realmente es conmovedor escuchar la edad que tenés, Nadim, y el lugar al que llegaste a tan temprana edad. ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo fue tu vida? Bueno, la edad está muy ligada en realidad al lugar donde estoy, porque yo soy tucumano, estudié los primeros años de mi carrera en Tucumán y en el tercer año me vine a Bariloche. ¿Qué carrera estudiaste y dónde? Estudié los primeros años de ingeniería electrónica en San Miguel de Tucumán y en tercer año me inscribí para estudiar licenciatura en física aquí en Bariloche y rendí un examen de ingreso y fui afortunadamente admitido. Claro, porque es complicado, es complicadísimo, Nadine, entrar al Balseiro. Sí, hace falta tener un cierto gusto por las matemáticas, sí. No es tan complicado. De hecho, nosotros desde el Balseiro estamos tratando de desmitificar un poco el hecho de que hace falta sí o sí ser un genio. Lo cierto es que hace falta tener cierto gusto por la ciencia, por la matemática, y mucha constancia y esfuerzo porque es un ritmo intensivo de estudio el que se lleva aquí. Precisamente por eso es que al cabo de 3 años, uno termina la carrera, todos los que ingresan terminan la carrera a los 3 años, y por eso es que a los 23 años ya tenía el título de grado. Claro. A continuación realicé una maestría, donde comencé con los trabajos de en torno al viscosímetro, y que lo terminamos en el 2010, y actualmente estoy cursando un doctorado becado por CONICET, también continuando la misma línea de investigación. Nadim, hay cierta preocupación desde el Gobierno Nacional en promover que los estudiantes, que los jóvenes científicos se dediquen a la investigación, a las ciencias duras. ¿Esto está surtiendo efecto? Es decir, ¿vos ves que hay cada vez más jóvenes que se vuelcan hacia este tipo de disciplinas, o todavía falta, hay un trecho por andar para lograr esto? Lo cierto es que cada vez más jóvenes están un poco más informados respecto de qué se trata las investigaciones que se hacen en Argentina, pero todavía falta desmitificar la dificultad, quitarles un poco del miedo y tratar de transmitirles un poco mejor de qué se tratan las carreras universitarias y motivarlos a que las cursen. Muchas veces se asustan por las matemáticas que se ven en un primer año de universidad, pero se pierde de vista las materias específicas y el trabajo que uno termina haciendo ya en los últimos años. Todavía hay un largo camino por recorrer. Creo que en eso tienen que participar todas las instituciones, universidades, pero creo que el problema radica principalmente desde las escuelas secundarias. Nosotros desde el Balseiro estamos también apuntando a transmitir a esta preocupación a chicos de escuela secundaria mediante programas de becas para escuelas medias, invitamos a chicos que vengan a Bariloche y que conozcan las instalaciones y después les cuenten a sus amigos. Creemos que ahí es donde hay que apuntar. Está buenísimo, por cierto, el Balseiro, ¿no? Es un espacio, además, muy muy lindo, más allá de el saber que circula allí o el aprender que circula allí. Es un espacio bonito, Nadine, está bueno. Desde Tucumán a Bariloche me imagino que debes haber sentido un cambio, ¿no? Un cambio en el clima, sí. Igualmente el frío de Bariloche es más acogedor. Sí. Nadine, una pregunta más sobre el viscosímetro, así sí. Se llama, ¿no es cierto? Que es una cosa pequeña, porque, digamos, ya que trabajaba sobre la pequeñez, digamos, sobre lo pequeño, ¿es un objeto pequeño o es una cosa que tiene, digamos, un cierto tamaño? Algo con lo que normalmente la gente está familiarizada es el medidor de glucosa o azúcar en la sangre que usan los pacientes diabéticos. Exactamente. Que tienen que controlar el azúcar todos los días. Es un aparato que tienen en su casa y unas tiras o chips reactivos donde se ponen una gota de sangre y hacen la medición. En este caso es el mismo concepto. El chip es pequeño, tan pequeño como una uña, pero el aparato es del tamaño de un celular. ¿Se va a fabricar en serie esto? Es la idea, sí. Precisamente el recibir el premio es un muy buen espaldarazo para poder seguir en contacto con entidades gubernamentales y con posibles inversores para conseguir fuentes de financiación y conseguir los equipos necesarios para producir esto en serie aquí en Argentina. La última por mi parte, perdón, Luciano. No. ¿Pensás quedarte en el país más allá de poder capacitarte en el exterior en alguna etapa de tu carrera que recién se inicia? Sos muy joven. Sí, es una decisión que tomé hace un par de años cuando decidí quedarme a hacer un posgrado aquí, pero lo cierto es que son opciones que uno va analizando en función de los proyectos. Hay veces, eso mismo me contacté ayer con otros de los ganadores, que los proyectos se inician en el país, pero a veces uno para tener mayor capacidad de exportación a otros países, en Europa, en Estados Unidos o en Asia, a veces uno le toca migrar, pero no necesariamente de forma permanente. Claro, es como una etapa de formación, digamos, ¿no? Una cosa sí, por el estilo. Sí. Formación y una etapa estratégica de lo que es el emprendimiento. Y si esto se llega a poner, digamos, en funcionamiento, en fabricación en serie y demás, ¿vos tenés algo que ver con la patente, con la propiedad de este objeto que va a entrar, digamos, así en el mercado, o es el Instituto Balseiro? ¿Cómo se mueve en ese mundo, el mundo de la autoría, digamos? Sí, el Instituto Balseiro depende de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En realidad, la patente, cuando la desarrollamos, yo estaba becado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, y con nuestro grupo de trabajo también había gente becada por CONICET. Así que esencialmente eran las dos instituciones madre para las cuales nosotros estábamos trabajando, y son oficialmente las dueñas de la patente, de los cuales, según la ley de innovación tecnológica, a los autores les corresponde alguna parte, pero esencialmente los dueños de la patente en este caso son entidades gubernamentales. Nadie, te hago la última consulta respecto del balseiro, porque trabajan de esa manera, o sea, hay mucha gente del interior, vamos a decir así, o también gente de afuera que va, se traslada hasta Bariloche. ¿Dónde viven? ¿Viven cada uno en su casa? ¿Viven dentro de un instituto? ¿Cómo es esa relación con ese lugar? Cuando uno llega como estudiante a Bariloche, hay disponibles unas habitaciones de residencia universitarias donde se reúnen todos los estudiantes, es muy recomendable, ayuda a la integración, y es unas residencias que están dentro del centro atómico, dentro del predio donde está el instituto. A medida que va pasando el tiempo, los estudiantes del último año, por distintos motivos, se mudan afuera del centro atómico, en la ciudad de Bariloche o cerca del centro atómico también, alquilando alguna cabaña, y en general casi todos los investigadores están también fuera del centro atómico, pero también el centro atómico tiene algunas casas y departamentos para profesores de algunos temporarios, otros profesores visitantes, así que sí, es diverso en ese sentido. Mira qué bueno. Y efectivamente es una ensalada de acentos de toda Argentina. Claro. Hay de todas las tonadas, podemos decir así. Exactamente. Te mandamos un abrazo, Nadim. Muchísimas gracias por tu tiempo, viejo. Muchas gracias a vos. No, por favor, hasta luego. Era Nadim Morgel, así se llama, que es físico y tecnólogo del Instituto Balseiro Tucumano, él que está allí en el Balseiro hace 3 años, después de haber cursado su carrera de grado en Tucumán, y se ganó el TR-35, así se llama, por el viscosímetro, que es un aparato que mide la densidad que tiene la sangre. Vamos a ver si se produce en serie y si Nadim se convierte en un mega empresario nanotecnológico. ¿Qué sé yo? Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 27 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Entérate antes. Anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. Hoy hace falta institucionalizar los cambios que se han producido en el mundo y en la Argentina en la última década. Y eso se hace reformando la Constitución. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Los cambios instaurados no pueden responder a una sola persona. Tiene que ser un pueblo empoderado, el que ejecuta esos cambios y hacen que esos cambios sean irreversibles. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20 por Nacional, la radio pública argentina. Saliva Radio Nacional, la escucho todo el día. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclarara. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. www.radionacional.com.ar. En internet también. Internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Más, más, más. Mañana, mañana más. Sí, 11 horas 29 minutos. Señor Santiago Lucía. Ganó Mónaco, ganó Piquitepito. No es poco, pensando en el cierre de la temporada que ha sido buena también para Le está haciendo bien esa chica, Mónaco. ¿Qué chica? Yo creo que desde que está con esa chica cambió totalmente. ¿Qué chica? ¿Me contás que yo no sé con qué chica está Mónaco? Bueno, no te puedo dar todos los chismes. ¿Cómo no, no te no. puedo dar? Hoy es miércoles, el día que instituyó Carlos Ulanovsky como el día de chisme. Mariana, más vos tenés uno, lo guardás abajo de la mesa. Dale, Luciano. Para mí la Nara tiene algo raro, ¿viste? Modifica algo de la conducta de la gente. ¿Qué va a hacer? Estuvo con Dieguito Forlán. También. Cuando Uruguay... Pero ella no lo está negando. Pero no sé, lo niega, por lo que estuve leyendo en esa literatura especializada. Sí, no tiene nada que ver con dice él. Dice que no, qué sé yo, porque es amigo de un ex de ella. Bueno. ¿No? Tiene un lindo historial. No en el Máster de París. Pensé que iba a decir otro. No, los dos, ¿eh? Ah, ok. Muchas gracias, Santiago. Lo ¿Qué tiene de malo tener un largo historial? Es algo buenísimo. No, está muy bien. Yo tengo, tiene un vasto historial, pero... Noté ahí un dejo de qué? No, de envidia por ahí. No. Y agarro el teléfono de Miriam Lewin para hacer justicia. Cuando ¿Perdón? Dice el teléfono, dice el micrófono. Con eso. Le ganó Dimitrov, 7-6-6-2, Mónaco. A Dimitrov. Exactamente. En la próxima ronda va a tener un rival bastante más complejo porque juega frente al serbio Tipsarevic. Muy difícil, sobre todo el saque. Es un partido ganable de todas formas para Mónaco, pero sube el nivel de dificultad claramente. Es el 8 del mundo, Tipsarevic. Dimitrov era el 55. Una amplia diferencia en el ranking, por ejemplo. Gracias, Santiago. Por Son favor. Las 11 horas, 31 minutos. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 8 décimas, la humedad 69%, cielo algo nublado. Anuncian una reprogramación de la agenda presidencial. La presidenta Cristina Fernández sigue recuperándose de su cuadro de hipotensión en la presidencia de Olivos y está desarrollando su actividad con audiencias en la quinta presidencial. Se informó oficialmente que para el día de mañana trasladó una actividad que tenía prevista para la tarde de hoy, que es el acto de entrega del nuevo DNI número 20 millones que se va a realizar al mediodía en el Salón de las Mujeres Argentinas aquí en la Casa de Gobierno. Este nuevo DNI, realizado con software argentino, fue lanzado por el Ministerio del Interior en el año 2008 y con la puesta en marcha para su confección general un año después, ya llevan renovados, como decíamos, 20 millones de unidades en total. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la radio pública. Nilda Garré resaltó el trabajo de inteligencia para detener al sindicado jefe narco. La ministra de Seguridad aseguró que la detención del colombiano Henry de Jesús López Londoño demandó más de 2 meses de trabajo de inteligencia y seguimiento. Garré consideró que esta captura es estratégica para continuar con la lucha contra el narcotráfico. Agregó que las autoridades de la policía colombiana habían llegado al país 3 meses atrás para comenzar a trabajar en la captura del sospechoso. Los bonaerenses afectados por el temporal continúan regresando a sus hogares. Luciano Timerman, coordinador del Comité Provincial de Emergencias, aseguró que la situación está mejorando rápidamente. La situación está mejorando rápidamente, la mayoría de los evacuados en el interior de la provincia han regresado. La zona de Navarro tuvo 96 evacuados que están siendo asistidas no solo por el municipio, sino también por la provincia. El Ministerio de Desarrollo Social le han enviado tanto frazadas, colchones como alimentos para poder pasar la noche y se estaban regresando en el día de hoy a su casa. Tuvo alrededor de 20 distritos en su momento, abrieron centros de evacuados, pero ahora solo nos queda la zona de La Matanza como gran centro de evacuados. El resto de la gente, su mayoría, ha regresado, como la zona de Arrecifes, la zona de Cañuelas, de Chivilcoy, de Escobar, de Esteban Echeverría, de Lomas. Gracias a las obras que se han hecho en la mayoría de los municipios, el agua ha escurrido rápidamente y en esos municipios han podido regresar. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 20 grados 8 décimas, humedad 69%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, somos todos Radio Nacional. Hasta las 12, mañana más. 11 horas 34 minutos, Charles Ulanovsky. Lucho, familiares y amigos de las orquestas juveniles e infantiles, tanto de la ciudad como nacionales, festejan los 15 años del proyecto. Esta es una obra que yo admiro enormemente. Cientos de chicos y de jóvenes han pasado por estas orquestas y coros, que han sido valiosas por su sentido de inclusión, especialmente a chicos habitantes de barrios carenciados y provincias, pero además porque el proyecto que nació en la ciudad se extendió nacionalmente, y eso es mucho para festejar. No, está muy bien. Paula Nicolini habló con Claudio Spector, uno de los iniciadores del proyecto. Lo vamos a escuchar a él y a una de las orquestas, la Orquesta Juvenil de Villa Lugano, interpretando un momento de las cuatro estaciones de Vivaldi. Escuchamos la charla de Spector con Nicolini. En estos 15 años en la ciudad se han conformado 16 orquestas en 11 barrios diferentes. Forman parte de ellas 1.700 chicos. Sus edades oscilan entre los 6 y los 18 años, o sea, son chicos en edad escolar, y pertenecen a los barrios de Barracas, de Flores, Retiro, de Lugano, de Mataderos, de Parque Avellaneda, de Constitución también, de Valvanera. Y la verdad que nos dirigimos a los sectores que históricamente han sido más olvidados y que mayor necesidades tienen, ¿no? Los chicos tienen tres clases semanales, donde tienen una jornada muy extensa los sábados de 4 horas y tienen clases de su instrumento en la semana y otro ensayo orquestal. Los chicos además reciben clases de lenguaje musical, y una de las características que nosotros más privilegiamos es esto de tocar colectivamente, ¿no? Es un proyecto donde lo que se privilegia es el hacer música con los otros. A partir de su participación en las orquestas, muchos de los chicos, muchos, han encontrado en la música una vocación. Y así es como chicos que han empezado hace 15 años, o hace 14 años, o hace 13 años, que han tenido un vínculo constante con el proyecto de orquestas, hoy son profesores de las orquestas. Luego también hay otros chicos que forman parte de orquestas profesionales, otros que están en camino de serlo, que si bien este no es uno de los objetivos fundamentales que nosotros nos trazamos en cuanto a lo que es un proyecto de orquesta, de todos modos no podemos evitar que la pasión, que la vocación surja, y bueno, lo importante es que con la calidad de la enseñanza que se les brinda, ellos están en condiciones de ser profesionales y poder dedicarse a lo que ellos más les gusta, lo que más quieren, lo que más aman. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. También la Orquesta Juvenil de Villa Lugano acompañando a León Gieco en su tema La Memoria. La palabra entonces de Claudio Spector, el profesor Claudio Spector, que seguramente va a funcionar como invitación para esto que va a ocurrir hoy a las 7 de la tarde en el Teatro Ya, que queda en Sarmiento 2255. El festejo por los 15 años del proyecto Orquestas Juveniles e Infantiles de la ciudad y de la nación. Carlos, ¿sí? No, yo estaba reflexionando recién, Magallanes, ¿no? Sí, sí, ya se va. Sería bueno que estos niños los lleven a estudiar. Bueno, pero si están haciendo eso, Magallanes acaba de contar el Ulanowski, que de alguna manera es una formación, ¿no? Usted no escucha lo que dice. Pero tocar musiquita, ¿no? ¿Cómo digo, musiquita? No es musiquita, es una orquesta. Vivaldi, León Gieco, ¿le parece musiquita? Al contrario, los chicos encuentran un lugar de pertenencia, claro, que no habían encontrado hasta ese son momento. Son chicos de bajos recursos. Y lo encuentran a través de la música. Pero ignorante. Si son de bajos recursos, qué sé yo, un algo técnico en PC, claro, una que aprendan un oficio. Un oficio. El homero, es, pero el tricito, lo digo desde mi corazón. Sí. Lo digo desde mi buena con voluntad. Buena intención, con pero digo, son chicos que empezaron como alumnos, aprendiendo un instrumento y aprendiendo música, y hoy son profesores. ¿O no escuchó lo que dijo Speck? No, lo escucho, pero yo digo, ¿no es más valioso para estos no, chicos? No. ¿Eh? No. ¿Por qué? Porque lo dicen ustedes, pero yo digo, ¿qué querés? Usted, estás en una isla desierta, ¿qué querés? ¿Tocar Vivaldi o aprender a hacer una balsa? No van a hacer aprender a hacer una balsa con este tema de las inundaciones tan preocupante, aparte en el conurbano. Me parece que está no está discriminando bien. No, me parece que quiere defender una posición que es absolutamente indefendible. Sí. Trate de mejorar sus argumentos. Me parece muy bien, Ulano. Como para empezar a discutir, porque si no, realmente no vale la pena discutir. No, le respondió como el profesor Spector. Mañana más. La calificadora de riesgo Standard & Poor's le bajó la calificación de pie, ¿no? Claro. De pie. ¿Qué aplaude? Muy bien, Magallanes, de pie. No, pues vamos. ¿Por qué se pone de pie? Porque nombra Standard & Poor's. Le bajó la calificación a la Argentina de B a B-. Pero si uno se pone a escarbar en los antecedentes de Standard & Poor's y de otras calificadoras de riesgo, como Moody's, por ejemplo, encuentra que tienen demandas por fraude en los Estados Unidos. Recientemente, en el mes de agosto, el juez Shaira Shainlin, de la Corte de los Estados Unidos, de un distrito, descubrió que habían alentado las calificadoras de riesgo Standard & Poor's y Moody's una inversión en un fondo que finalmente quebró y que la calificación positiva que le habían dado había sido fraudulenta, Magallanes. Es decir, se lo digo en buen criollo, le habían dado una calificación positiva para que un grupo de inversores, en los que no había nenes de pecho, sino un banco que se llama Abu Dhabi Commercial Bank, invirtiera en esos fondos que ellos sabían iban a ir a la bancarrota, como efectivamente fueron en agosto del 2007. Fíjese qué poderosas son estas calificadoras, que recién la justicia norteamericana falla que se puede seguir adelante con la demanda por fraude en agosto del 2012. Cinco años después tuvieron que batallar los abogados que representan a la querella, que acusan a Standard & Poor's y a Moody. El banco Morgan Stanley, que también había estado en la maniobra, quedó afuera. Ustedes los conocen, Morgan. Abu Dhabi, GP, Morgan. GP. Sí. Morgan Stanley. Lo que se descubrió, y esto es llamativo, es un intercambio de mails entre analistas de Standard & Poor's que decían, este trato, este acuerdo es ridículo, refiriéndose seguramente a las tramoyas, al tome y daca interno que condujeron a la calificación positiva de este fondo de inversión que después cobró. Se lo traduzco, son truchos, Magallanes. Mire, yo le voy a decir. Usted se emociona cuando yo menciono a Standard & Poor's, pero esto demuestra que la justicia de los Estados Unidos tiene serias sospechas de que todas estas calificaciones se compran y se venden. Mire, Miriam, yo no puedo entender cómo usted puede ser tan insensible. Cuando alguien está quebrado, tiene que darle aliento. Tiene que darle a decir, si un banco está quebrado, que claro. Si no servís para nada. Póngale el caso de que un nenito de estos de la orquesta se quiebra. Claro, si usted no sirve para nada, hay que alentarlo. Claro. Hay que alentarlo. Dar calificaciones positivas, así la gente invierte y después pierde la plata. Pero ese es un detalle. Es un mercado financiero, no un niño. Todo es dinero. Todo es dinero. Y el aliento, el colchón psicológico. Yo le explico. Standard & Poor's, según el juez, sabía que iban a quebrar. Y sin embargo, le dijo a sus clientes, sigan invirtiendo. Claro, claro. Ténganle confianza. ¿Por qué se llama Standard & Poor's? ¿Cuál es la traducción literal de Standard & Poor's? Standard es nivel. Sí. Y Poor's es pobre. Pero son dos apellidos. Sí. De pobreza. De pobreza. ¿No? Pero bueno, pero es lo que corresponde. No los defienda más, Magallanes. Ahora, no puedo creer, miren, que después de todo el bardo internacional que ha habido desde el año 2007 en adelante alrededor de las consulting y los chabones que están sentados en una compu, etcétera, etcétera, hoy sigan teniendo algún tipo de legitimidad, aunque me parece que ya no es estrictamente un ejercicio de legitimidad, sino que es un ejercicio del poder lo que están ocurriendo de parte de estas consulting, ¿no? Mire cuando se tienen que defender, sí, a ver qué cómo muestran la hilacha. En el expediente los defensores alegan que no hubo mala intención y que las calificaciones que emanan de las consultoras son simplemente opiniones independientes. Sí, 11 horas 45 minutos, Hernán querido. Hugo Moyano sigue haciendo buena letra y ahora tiene un nuevo amigo. ¿Quién? Luis Barrio Nuevo. Muy bien. No se me ría, es verdad. Yo doy una yo cuando hago chistes nadie se me ríe. No, es verdad. Cuando doy información en serio, me ríen todos. Lo que pasa es que me acuerdo de la foto de Barrio Nuevo, que ahora, digamos, la foto que se sacó ahora con unos anteojos negros y con los dos dedos en B levantando las manos. Realmente era de un exotismo frente a la escena política que me llamó la atención. ¿Sabes? Yo me acuerdo también de las críticas que hizo Hugo Moyano cuando Barrio Nuevo se acercó a la CGT de Caló y dijo, bueno, son todos los que estaban a favor de los 90. Y ahora, si bien el Momo Monegas no estuvo a favor de los 90 del neoliberalismo... No le digas mono, es Momo. Momo okay. Monegas, le dije. Momo Venegas no estuvo a favor de los 90, hay que ser más o menos noble con esta información. Sí, más o menos noble. Más o menos noble con esta información. Sí, estamos hablando del periodismo, ¿qué quiere? Si vamos a hablar de nobleza, dediquémonos a otra cosa. Vamos a estudiar al Balseiro. Claro, totalmente. Venegas estuvo en contra del neoliberalismo durante los años 90. Hay que reconocer que Luis Barrio Nuevo fue quizás uno de los principales operadores del menemismo en aquellos años, en los cuales la flexibilización laboral hizo desastres en el mercado de trabajo, y Luis Barrio Nuevo fue uno de los abanderados de esa flexibilización laboral. Basta ver lo que significó los cambios en su propio gremio, para los gastronómicos, para darse cuenta de el nivel de obsecuencia que tuvo ese sindicalismo con la década de los 90. Muchos de los sindicalistas que también están hoy dentro de la CGT de Caló, ¿no? Hay otro sector que está dentro de la CGT de Caló, pero estamos hablando de Barrio Nuevo, que dijo que va a apoyar el paro del 20 de noviembre, que está organizando tanto la central de la CTA como ahora recién se subió Hugo Moyano en función de como respuesta a la decisión del Ministerio de Trabajo de quitarle la personería jurídica no le quito la personería jurídica, perdón, de reconocer como CGT oficial a la de Antonio Caló. Eso enojó mucho a Moyano, lo unificó a la CTA de Micheli y ahora se sumó Barrio Nuevo al paro. Y dijo algo más, no solamente apoya al paro, apoya a los caceroleros. Y adivinen cuál es el periodista preferido de Luis Barrio Nuevo. A ver, Magallanes. Luis Majul. No, Marcelo Bonelli. Tibio. Nunca se pierde su programa. Jorge Lanata. ¿Se acuerdan de Jorge Diálogo Lanata? Diálogo extraordinario. Jorge Lanata. Claro. Con la declaración jurada. Con la declaración jurada de Luis Barrio Nuevo. Bueno, ahora Luis Barrio Nuevo y Jorge Lanata están del mismo lado. Mañana más. Política y más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Radio Pública. Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana. 48 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Mañana más. Summertime. ¿Te parece que escuchemos algunos mensajes? Algunos de los que estuvieron entrando al 4999-8700. Hola. Buen día, habla Marta de Caseros. ¿Cómo te va? Es para el señor Unanoski. Sí. Tengo 4 tomos de Los Miserables de Víctor Hugo. Mira vos. Que se imprimió, que se terminó de imprimir el 5 de septiembre del 46. En la editorial Jackson de la calle Perú. Gracias. Impresionante también. Guárdelo. Se los devuelva. ¿A quién? ¿A quién? A Víctor Hugo Morales. Pero que está... Ya, no, no está nada de eso, por favor. Ah, es Víctor, Víctor Hugo, el francés. ¿Cómo me gusta esta canción? Es la de Casablanca. No. No. Tócala de nuevo, Sam. Está todo lleno de animales. A ver, ojitos de miel. Cristina dice, yo tengo un librito titulado Elementos de la Literatura de Feliciano B. Fernández del año 1874, segunda edición corregida y aumentada. Así reza, dice entre paréntesis esta oyente que se llama Cristina. Cristina, guárdelo, va a costar mucho eso un día. Y vayan a ver la Feria del Libro Antiguo ahí en Montevideo 950. Hola, para el programa de Mañana Más. Bueno, Ulanowski, yo tengo una edición del año 1919 de Principios de Psicología de José Ingeniero. Era de mi papá. No sé si hay más. Un beso. Hasta luego. Una rosarina que anda suelta por acá. Chau. Luciano Emiliano. Chau. Qué bárbaro. Impresionante la obra de José Ingeniero. Algún día hablaremos de eso. Totalmente. También de libro, Federico dice, tengo un libro de geografía argentina que es más o menos después de la Primera Guerra, justifica. Habla de una mezcla de inmigración que formó una espléndida raza blanca, dice este libro de geografía. Y también dice, en los censos aclara que incluye indios. Yo tengo un libro muy antiguo de Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente. Está todo muy despedazado, pero algún día... Llévalo a Montevideo 950. Sí, me parece que sí. Yo tengo la primera edición de Siete y el Tigre Harapiento, de Leonardo Yola, del año pasado. No, pero ese no lo lleve a Montevideo 950. No, no es antiguo. Es una primera edición. No sirve. Pero no es antiguo. No, no, es, antiguo. No es una feria de primeras ediciones. Claro. Es una feria del libro antiguo. Pero Leonardo Yola es mi amigo. Sí, saludos. Y el libro está buenísimo. Y él es un escritorazo. Bueno. Otra de libros. Tengo uno de José María Gabriel y Galán, del año 1950, impreso en España, obras completas. Sus hojas son súper, súper finitas. Bueno, yo tengo uno también. El libro negro de la Cuarta Tiranía, año 55. Pero la verdad es que me lo afané de una biblioteca. Es el único libro que me afané. ¿Y qué vas a decir? Y lo era uno de los jurados de acusación contra Perón. Entonces es muy impactante por el nivel de escrituras que tiene también superpuestas ahí en el mismo texto de ese libro, ¿no? Todas anotaciones al costado y papelitos metidos adentro y cosas que realmente es impactante, porque ahí uno se da cuenta también lo que pensaba en ese momento la Libertadora y todo el grupo que estaba acompañando, ¿no? Digo, ¿y conoces a quién hizo esas anotaciones? Sí. Y no lo voy a llevar a Montevideo en el 50 por las dudas. No, claro, porque no, sí, claro. Ese es un documento. ¿Quién es? Un documento. Mire cómo se le cae la baba a Brienza. ¿No lo puede decir? No. Acá Manuel nos pregunta a través del Facebook si por favor alguien le puede explicar qué significa Persaltum. Para saltar. No, pero el latín. No, sí. Es, el Persaltum sí, es un instituto jurídico que sirve, le sirve para, ya sea para el, quienes están en la Corte Suprema o alguna de las partes, pedir que la Corte Suprema tome un caso y lo lleve directamente a la Corte sin pasar por las cámaras de apelaciones, ya sea federales o ya sea la, o sea de casación. En los 90 se utilizó mucho el Persaltum, lo utilizó mucho el menemismo para la, para algunas causas, claro, en las cuales no conseguía que los jueces de primera instancia avalaran la mirada política que tenía el menemismo, pero lo hacía desde la Corte Suprema con una mayoría automática, tomaba las causas desde arriba. Lo que propone el nuevo proyecto de ley, que o posiblemente hoy sea ley, es que en realidad no sea la Corte Suprema la que tome los casos desde arriba, sino que sean a pedido de una de las partes. Muchas gracias por todos los mensajes que estuvieron mandando ustedes a lo largo de la mañana. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Seguimos gastando muchísimo en regalos de cumpleaños. Fíjate hoy que es el cumpleaños de Alberto Fernández de Rosa, Verugo Carámbula y Rodolfo Rani. Felicidades a todos. Un gran abrazo. Y el presupuesto, ¿no? Sí, da, no, afloja un poco. Afloja un poco con los amigos porque no podemos. Y digo, que la televisión pública, saben ustedes, está exhibiendo en 4 capítulos, que va los sábados a las 20:30, el documental sobre la guerra del Paraguay. Mientras se aguarda el final, muy bueno, impresionante. Sí, mientras se aguarda el final de la exhibición con una entrevista pública al destituido presidente Fernando Lugo, en la que intervino Pedro Brigger, para hoy en Canal 7 se anuncia otro debate. Van a dialogar Norberto Galasso, Hilda Sábato, Gabriel Di Meglio y Mariano Rodríguez Otero. Va a ser a las 6:30 de la tarde en Figueroa Alcorta y Tagle, con entrada libre y gratuita. Mañana.